Hasta ahora en etcétera. Pero no podemos pensar que todo bueno o malo es simplemente una semillita que cae en la profundidad de nuestro psiquismo. Se arce una vez por semana es poco. Es poco. Está bien, hay épocas. Yo vivo en Helsinki y no me baño seguido. Especial a este capítulo. Por incluir gente riéndose, cerdos muriendo, viajes en el tiempo, mujeres inflables. Y David Vival en el medio, buenísimo. O sea, no, imagino una bolsa saliendo con cabeza de flor y las dos hojitas en las manos la diciendo que no podemos pensar que todo esto que vemos es una semillita que cae en la cabeza de Dios. ¿Por qué, Dios? Todo lo que me llegó de cuando yo era recién nacido es que era feo. Eras muy feo, mi tía. Eras muy feo. Muy feo. Pero seria, no, en chile era feo. Las cosas divertidas las compartimos con los monos, ¿viste? Sí. Como comer los piojos ajenos. Pues tengo que ir previa para dar la puta madre. Hola, colegas, tengo. Os traigo un premio de mierda. Para las vacaciones de invierno. Para tus trabajos. La obra filosófica de Nietzsche representada. Como para toda la familia. Todos tus amigos, Nietzsche, Donald. Nietzsche. Y el gracioso Kierkegaard. Yo no necesito más nada que esto. Así de entrenado estoy. Listo, entonces, arranquemos. Bienvenidos, señores. Esto es Etcétera, episodio número 59. ¿Qué? Eso me tocaba a mí decirlo, ¿no? Sí, vamos de vuelta. No es que te tocaba, se fue dando, güey. Es así, si hay algo que es no una costumbre de facto. Exactamente, como son las costumbres. Una vez aprendí a decir de facto para esas cosas que se dan como sin haberlo estipulado anteriormente. Pero que sean por el hábito. Ah, espera un segundo. 59º episodio. Es lo que bienvenidos, voy a decir, amigos. Es lo que voy a decir. Pará. No, y pero de ese momento en adelante lo uso. Bueno, asiduamente. Uso y costumbre, sí. Justamente. Uh-huh. Están muy relacionadas. Y. Bueno, ¿cómo decirlo? No, iba a entrar a una parte complicada que tiene que ver con el derecho y la legalidad. Pero cuando algo se vuelve muy frecuente, uh-huh, se vuelve casi legal. Ahí está. Ahí es donde entra de facto. Exactamente. Claro. Tipo, el presidente de facto. No, pero ahí ya no sé cómo es. Yo te quería hablar de la otra parte. De sí. Que si... Bueno, hay unos ejemplos muy ridículos, por lo menos para mi entendimiento, uh-huh, ya que de leyes... ¿Viste que hay cosas que te salen como naturalmente? Algún día vamos a invitar un... No, deja. Para deja, reírnos. Deja. ¿Qué sería el mundo sin abogados? Oh. No. ¿Qué hacen 800 abogados en el fondo? Bueno, no. ¿Alguien puede no conocer ese chiste? Y déjalo ahí. Por eso, ¿qué son 500 abogados en el fondo del mar? Lo que te decía, viste que hay cosas que te salen naturalmente, ¿no? Sí. Bueno, a mí casi... Acné, por ejemplo. con redoblantes y no sé si notaste qué plantas. Poco escatológico que estuve. Sí. No, pero es que... No me merezco el reconocimiento. No. Estoy creciendo. No. No lo tenés que hacer para que te lo reconozca. Lo tenés que hacer porque te hace bien. Me hace bien. Listo, sigamos. Como si nada hubiera este pasado. Este podcast... Me hace bien. ¿Sos mejor persona que en el 2007 cuando empezamos a grabar? ¿Sabés que me escucho y digo qué infantil que era cuando qué poco que me conocía a mí mismo? ¿Cuánto que he crecido? Sí. De hecho, en el capítulo 1, Buenos días, hay un momento que Andrés dice: ¿a dónde está? ¿Ves? Yo, el día que no me pueda reír de mí mismo, realmente me voy a dar cuenta que sí, o que me que iluminé, o que... que tenés una oportunidad para mejorar en vez de reírte, por ejemplo. O que se me apagó la luz, pero rotundamente. Y no sé, bueno, y te decía, hay cosas que salen naturalmente. Eso fue. Sí. Y cosas que no. Ejemplos de leyes de facto. No, no sé, no sé. Los ejemplos que daban siempre cuando mi acercamiento con la con los términos legales fue en el secundario, nunca más. Bien. Vale la pena aclararlo porque no es que después estuviste preso o algo así. No, no, no, no. ¿No querés contar de tu experiencia? No, es que no la tuve. Prison Break. No la tuve. De hecho, mis acercamientos con la policía siempre los pude solucionar antes de ir a la comisaría. Bien. ¿Con dinero de por medio, Nahuel? Es la pregunta. A veces sí, a veces sí. No. No te puedo creer. ¿Vos querés que te diga la verdad? Sí. Este es un podcast verdad. No, lo que pasaba de chico, sí, cuando frecuentaba la calle, estábamos tirados el esquina. Explicarle a nuestros oyentes internacionales que frecuentaba la calle. Frecuentaba no es sinónimo de prostitución, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, no, verdad, lo había pensado. No, bueno, por ejemplo, estás en una plaza, por ejemplo, con música, bailes, fútbol, nocturno. ¿Qué ¿Una plaza o una playa? Plaza. Una plaza. ¿Qué plaza más divertida, Nahuel? Bueno, viene la policía y dice, ¿qué hacen acá? Momento, bueno. No, si vos le demostrás realmente que simplemente te estabas divirtiendo, que no querés problemas, y si te dice váyanse y te vas, ahí se termina todo. Si la policía quiere problemas, no, obviamente, porque vos vas a ir hasta donde la policía quiera que vaya. Pero, bueno, esa es una. Después, también, siempre... La detención automovilística es la más común. No, y ahí viene esa... Por eso te decía, esa es la parte donde si alguno se pone peleador... Sí. Todos contra la pared, bueno, y la situación está policial. Hay que un siempre... canto típico de la zona que nos compete, que es... Todos con el culo en la pared. Y bueno, pero... ¿Ves? Yo no hablaba de eso. Sí. No, y después está la detención automovilística, que la... Bueno, muchas veces está cargada de picardía por parte del oficial. Obvio. Muchas veces hay... Quiere decir que no meritaba tu detención. La mayoría de las veces no. No. La mayoría de las veces. Ahí me han detenido con razón. Con razón. Sí. ¿Y? Y sabes que me ha ido muy bien. Ah, bueno. Porque no me peleé con el oficial. Qué suerte, qué suerte. Tipo. Pero es como si fuera la triple inversa de la cometa. Triple inversa. Sí. Porque es como. Que se va diciéndote. No, bueno, perdón que el oficial. Vamos a hacer así. Era cerca de medicina, creo que no se puede girar a la derecha. Ah, venía por Córdoba y doblaste a la derecha. Bueno, en una calle que no es doble mano o algo así, o sea que. La lógica cotidiana normal es que se puede doblar a la derecha. No, es carril exclusivo, señor. Salvo que ahí está indicado, no se puede doblar a la derecha por un cartel. Carril exclusivo. Yo sinceramente no lo vi. O sea, cometí una infracción, que admito, pero por desconocimiento. Realmente no lo conocía la calle y no había visto el cartel. Doblo a la media cuadra. Me para el señor oficial de policía, se acerca a la ventana y me dice, flaco, no puedes doblar a la derecha. Digo... Realmente cara de azorado, tipo, ¿en la calle? Sí. Dice, sí, no, está prohibido. ¿En esta? Sí, me dice, entendiendo que no entendía nada, me dice, no, en esta no se puede orar. Y digo, ah, me dice, hay un cartel, flaco, me diciendo, ¿viste? Sí. Fíjate. Ah, bueno, sí, tiene razón. Y se produjo una especie de vacío de 3 segundos, sí, en el cual, o sea, ¿qué pasa? ¿Me vas a poner una multa? Sí. ¿Me retiro? Sí. Digo, dice, pero no se puede doblar a la derecha. No sabía. Disculpe. No sabía, oficial, discúlpeme. Te juro. Pero no, lo peor es que, vamos, desromanticémoslo. Esto no lo hago de guapo, lo hago de pelotudo. Bueno. ¿Sí? Sí. Entonces no es que digo, ah, se me va a saber, yo de esta cometa zafo. Es que no me hago cargo, ¿entendés? Miro así. Y sí, he roto la ley, ¿qué me corresponde? Castigo público, cadalso, apedreo. Empalado. Sí, estás temático, ¿te gusta? No, pero lo pensé. Es verdad, si no hubieras hecho la aclaración del principio, sí, no lo estaría diciendo. Mirá. ¡Ah, mirá! No, mentira. Bueno, cuestión que sí, entonces no le queda otra que decirme. Bueno, pero bueno, que no se repita, ¿no? Como, sí. Fíjate, pibe, qué sé yo, no sé qué. Bien, bueno, muchas gracias, oficial. Hasta luego, hasta luego. Y la otra vez que me detuvieron fue muy similar. Con la era más joven aún, con la cédula vencida. Ah, es. Y sí. Tipo, no se puede circular con esto. Bueno. Y pero te tengo que llevar el auto. Bueno. Claro. O sea, no entendía que yo tenía una opción. Sí. ¿Entendés? Sí. Que era darle 50 pesos al oficial. Ah, 50, Bueno, no sé, lo que hubiera. Sí. Realmente no se me pasaba por la cabeza en ese momento. Después lo razoné. O sea, bueno. Y si te vamos a llevar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, es de tu mamá el auto. Sí. Y va a tener que ir a ella, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé qué. Uy. Pero no lo decía de canchero, decía como, uy, qué cagada, ¿no? Como, está bien, está bien. Qué mal. Y el policía decía, a ver, sí, iba y hablaba con uno atrás. A un ratito volvía, mirá, así no puede circular. Y yo decía, me bajo del auto, que no sé cómo se hace. ¿Qué es este? ¿Bajás vos y el policía se lo lleva, él andando? No. Vi una queda grúa. Frenado y una grúa y se lo lleva. Una grúa y se lo lleva. Bueno, cuestión que al rato vino así y me dijo, anda. Como diciendo, anda. Anda, no me rompas. Mal cliente, sí. Anda. Pero bueno, no ha sido siempre así. Uh-huh. ¿A vos sí? No, me han pasado de las dos. De que me digan, vaya, circule y que me aguá. Mira, esto. Te dijeron, te va a salir un. Totalmente. Totalmente. Nunca me vi en esa situación. Así, de frente, ¿eh? ¿Sí? De frente, sí. ¿Cuál es la infracción cometida? ¿Asesinato de una vieja? La verdad, sí. Semáforo en rojo. ¡Ah! Y la verdad. Sí, totalmente. Obvio. Y yo le dije, perdón, discúlpeme. ¿Pero qué pasa? Le digo, ¿querés que te cuente qué pasa? No, tenés razón, me dice. Tenés razón. O sea, era absolutamente lógico pasar ese semáforo en rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la misma razón que ella estaba parada en ese semáforo. Claro. Ah, era una oficial mujer. Sí. Oficial de tránsito. No era policía, era oficial de tránsito. Oficial de tránsito, mujer, y te pidió una cometa. Directamente me dijo, vos dame lo que es voluntario, es un pago voluntario. Me dice, mira, yo acá hago que anoto, y pero vos sabés. Como, igual no me gusta estar contando esto. Me parece que. Si querés lo sacamos, pero. No, para sacarlo, no, pero no me siento. Me doy cuenta que lo cuento y me incomodo. Jamás había sabido que tipo. Me dice, oficial de tránsito femenino. Sí. No me imagino pidiéndote una mina en cometa así, tipo. No sé por qué me hago la imagen de policía. Es que siempre hacemos chistes de japoneses y. Sí. Y nunca tan cercanos. ¿Entendés? Terrible. Yo no tengo que volver a mi casa, o sea. Ok. Bueno, así nomás. ¿Te da miedo onda padillesca? No. Es no. Que hablamos de esto y te van a frenar en la barrera. No me preocupo. Puede ser, y sí. Algo siempre. Entonces, ¿cuándo es que se generan de facto estas costumbres? Y justamente empecé diciéndote que el ejemplo no lo entiendo. Claro. Vos querías. No, de facto sería si, por ejemplo, los semáforos en provincia no se consideran indispensables. No, pero es muy complicado el asunto. Y pero como nadie los respeta, después de 10 años que nadie los respete, decís, bueno, al final no hay semáforos. Sí, está bien. Más o menos. Cuando una costumbre genera. Pero en realidad, cuando hay una ley, ya cambia la mano. Igual estoy hablando de algo que te empecé diciendo que no entiendo. Espero que es. A ver, ¿de qué hablamos, señor? ¿Qué entendés? No, te cuento lo que me pasa con estas cosas. Algo que entiendas. Por eso, de acá venía el tema. Hay la cosas. ¿La porcina la entendés? No me vas a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Si hay algo que quedó en claro en el primer episodio, es que no íbamos a hablar del tema de la semana. Hablamos del correcaminos. Pero es un tema más trivial que la fiebre de los chanchos, que no me parece. Depende a quién le pregunte. No, por favor, no caigamos en lo que habla el 104% de la totalidad del mundo. No sabía que había un sonidito para. Es como apareció en la noticia, pero más largo porque es una edición especial. Lo dejan un ratito más largo. Acá informando desde Colonia. Y acá seguimos en opinión del día de hoy. Estamos con Nahuel. Doctor Manuel. Los barbijos son fundamentales para los niños. No, basta, por favor. Te estaba diciendo esto. Sí. Hay cosas que te salen naturalmente. Uh-huh. Ah, y ahí venía lo. Y hay cosas que te cuesta entenderlas. A mí, por ejemplo, el mundo legal. La facultad. Bueno, porque si no, de hecho, rendirías las materias libres, ¿no? Uh-huh. Bueno. A mí la cuestión legal me cuesta entenderla. Hay una parte que es lógica, ¿no? que, bueno, hay una ley y si el que no cumple la ley... A mí la cuestión impositiva me cuesta tanto. Bueno, ese es otro mundo. Pero van de la mano, ¿eh? Van de la mano. Sí, es el mundo de saquémosle plata al ignorante. No, y aparte, ¿dónde firmen que yo tengo que pagar esto toda la vida? ¡Sí, gay! ¡Sí! ¡No, va! ¡Cómplase! ¡Ahora sos vos! La semana pasada era yo, ahora sos vos. Encima, ¿dónde firme que te voy a pagar impuestos? ¡Conspiración! Bueno, ahí tenés la Illuminati. Costumbre. Ahí tenés la costumbre. Y la pirámide en el billete. Y si con no la vuelta es el símbolo de la virginidad femenina. Te estaba diciendo. Pues, digamos, si hay una pirámide en el billete. Y si leíste el código da Vinci y se llama interpretar que una pirámide... Todo esto que está ocurriendo podrá parecer una novedad para muchos. Sin embargo, Nostradamus hace 500 años dijo... Sí. Las telas cubrirán sus rostros. Correrán desesperados. El grito del animal del jamón. Los cuadrúpedos sí. Se apoderarán del planeta y la... El rey jamón se vengará. Algo así se hubiera puesto a Nostradamus. La división está entre cosas naturales y cosas que no te salen, es totalmente personal. Tiene que ver con lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. Y con lo que te sale, por otro lado. Y la lucha entre lo que te gusta y te sale muchas veces es interesante. Hay gente que lo que le gusta y lo que le sale por el mismo lado. Pero... No, lo que le gusta y lo que le entra. Pero bueno, si querés, para no volver a la escatología. Eso, sí. A ver, vos cuando comenzás una tarea muy larga, internamente yo creo que son esas cosas que nunca pensás conscientemente, pero siempre uh-huh. las estás evaluando. Si esto me sale hacerlo. Ah, claro, sí. O me gusta hacerlo. Si voy a ser hacerlo, capaz de desempeñarme de manera uh-huh. Que yo evalúe como correcto. Exacto. Y el balance. Uh-huh. Digamos, porque en definitiva el porqué muchas veces es mucho más complejo de resolver que si lo hago porque me sale. Sí. Y la oración va hacia... No, simplemente... No tiene por es qué lo que tener pensabas vos, es lo que pensabas vos cuando antes de grabar este episodio, por ejemplo. Si vos te pones a pensar para qué estás grabando esto, la respuesta no te va a satisfacer. No, exacto. Bueno, de hecho, como me acostumbré a... ¿Sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque no podés describir el sentido mismo de la existencia. No, hasta ahí. Volvamos a lo es por eso. Perdón, es una a esa frase, ¿qué le corresponde mejor? ¿Un oh o un tutups? No. Creo que el oh es mejor. De hecho, como de facto me acostumbré, puedo decir bienvenidos señores, episodio número 59 de Etcétera Podcast. 59º episodio, bienvenidos amigos. ¿Qué más? ¿Vos quién sos? Ah, bueno, perdón, nos presentamos. Nahuel es mi nombre. Mi nombre es Andrés. Y esto es un podcast para la familia. Otro podcast más. Bien. Yo no sé si es para la familia. ¿Qué querés que te diga? Yo no dicen sé. Cada cosa. La definición de familia está tan bastardeada hoy. Ay, día. Por favor. El otro día me enteré, mi vecina. Sí, así como la ves, está divorciada. Parece buena persona, pero está divorciada. Y yo pienso, viste. Me da que pensar. Y yo le presté una vez una compotera y no me la devolvió. No. Y yo no sabía qué, pero ahora que sé que está divorciada. Y yo te digo la verdad, si me la quiere devolver, mejor que se la quede. Porque las cosas que hacen las divorciadas con las compoteras. Ahí no puedo comer. ¿Qué guardas una compotera? Compota. Por eso. Supongo. Ya está mal el nombre. Comida premasticada, no. No. Pero vos sabés que son nombres que limitan las funciones de las cosas. Exacto. Sí. Exactamente. ¿Por qué llamar compotera? O sea, los nombres budinera. De las cosas. Claro. ¿Por qué budinera? ¿Por qué no puedo poner un flan ahí? Exacto. ¿Qué diferencia hay entre una budinera y una flanera? Yo la puedo usar de antena de televisión también. Vos usaste para hacer wifi. Yo lo usaba para jugar al plato de extraterrestre cuando era chico. No, ¿sabés qué bueno? ¿Te acordás? El coso ese para filtrar verdura es. ¿Qué estás hablando? Hay una porquería de metal que se abre, simétricamente como los pétalos de una flor, como el obturador de una cámara. Sí, sí, sí, para. ¿Para qué? Hervir. Para colar, para hervir. Es para sí. En realidad no la hervís, la. ¿Cómo se dice? La cocinás al vapor. Bueno, la hervís, verdura. Básicamente sí, la hervís con vapor. En vapor. Esa porquería es buenísima. Es verdad, no lo había pensado. La tendrías que sacar Mattel. Sí, es genial, es de metal, está buenísimo. Parece un plato volador, se abre extraño. Sí. Yo con eso jugaba muchísimo. Chiquita. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Explica mucho de mí. Sí, también. Salvaba a las hormigas y jugaba con una. Aparte, comida más triste que las verduras. Al No comía las estaba. Verduras. Estaba. No importa. Estaba el yo aparato me ese. De esos aparatos. Yo me dejaba. ¿De qué otros aparatos te dejabas de niño? De los que tenían electricidad. Sí. Yo le tengo un respeto casi pavoroso a la electricidad. Sí, yo también. Yo te digo, eso no yo lo domino. Yo soy el que corta la luz para cambiar. Bueno, la otra vez no corté la luz para cambiar una lamparita. Grave error. Señores, este es el podcast de la seguridad. No por la seguridad, porque yo pensaba, si yo apago la luz, la electricidad llega hasta el tomacorriente, punto. Uh-huh. No tiene por qué seguir subiendo. No. Bueno, la cuestión es que es una araña en la habitación de mi hermano. Tiene como 5 así lámparas. Bueno, dije, voy a cambiar una. La patada que me dio. Imagínate la patada que me dio. ¿Te tocaste la araña? Sí, sí, sí, la araña claro. De por sí. No, ya está mal, o sea. Está mal ahí. Sí, totalmente. Y es más, después cuando lo conté me dijeron, eso es inducción. Vos no sabés lo que es una patada en serio. Dije, claro. Bueno. Y después me pasó algo peor. Te pegó una patada en serio. Fui en otro lugar, era un baño. Un baño muy, muy, muy pequeño. Un baño estaba prácticamente abandonado. Uh-huh. Yo sabía que el portalámpara estaba allá arriba. Uh-huh. Entonces estaba. No, pará. Estaba tan apurado, pero mirá qué pelotudo. Estaba tan apurado, entro así, tocó la luz, no andaba. ¿Sabés lo que pensé? Dije, debe estar la lámpara floja. Y mandé la mano. Estaba el filamento. Imagínate la patada que me dio que se cayó el portalámpara. Viste, la aplique con 2 luces, todo así, ¿sí? Se fue al piso. La patada que me dio. ¿Y vos? Y cuando pegué el grito, vino la gente y me dice, un constructor, porque era un lugar medio así, medio en construcción. Uh-huh. Me dice, cuando escuché el grito, vine corriendo porque sabía que era de una patada. Un albañil que estaba. Con o sea, experiencia en como patadas. Como que, claro, como que reconocieron un temblequeo en la voz particular de. No, pero pegué un grito pavoroso, ¿eh? Obvio. Pavoroso, y me quedó quemado, me quedó una quemadura. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo tengo una pregunta. Los pelos. Los pelos. Los pelos de la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Cambian como los dibujitos cuando te lo preguntan? Es una pregunta muy de Andrés. Es buena. La verdad no tengo idea. ¿Se te erizaron más? ¿Se te hubiera habido olor a chamuscado? No. Imagino que si te pasa 50.000 voltios, esa, yo, sí, estás como quemado todo. Esa es la diferencia. Pero con una patada, ¿no te cambian? No. Esa la diferencia. No. Esto duró milisegundos porque claro. Se cortó, viste, desde el tablero, la llave eterna. Si no estaríamos teniendo tan buen episodio. Bueno, la historia de la policía. Y acaba de explotar. Acá explotar el detector de ironía otra vez. Entre. Sí, es verdad, contemos otra cosa. Sí. Que tenés una patada, ¿qué? Bueno, yo estaba parado ayer en la parada colectivo. ¿Sí? Que también está bien esa está bien nomenclada. No hay caso. ¿Qué cosa? Sigue siendo colectivo por el señor. Ay, bueno. Es que es un buen nombre colectivo. Porque es muy bueno que colectivo. El otro día en los comentarios, sí. Bueno, ya se están corrigiendo. Iba impuso colectivo y dice, no, porque Nahuel me ha retado. Yo ahora reta a la ¿cómo gente? ¿Cómo debería? Sí, claro. Sí. Te sale del alma. Sí, ¿cómo sí. Debería hacerlo, doctor? Si hay algo que quiero no hacer para el resto sí, de lo sé, es retar por eso a la gente. Muchas gracias, como dijeron pero, eso. Igualmente me sale, me doy cuenta que me sale. Claro. Pero bueno. ¿Cómo debería decir? ¿Vas? No, ómnibus para mí. Ómnibus. Ómnibus suena a larga distancia. ¿Y pero cómo es si no? ¿No es un bus? Es que. O querés que diga bus para. Porque el en bus. España no aplican la fonética loca. ¿El bus o el ómnibus? Hay uno más que decíamos antes. A mí me gusta Trolle, siempre lo digo, pero. Dios santo, pero el trolebús es otra es cosa. Es otra cosa, pero me gusta. Es otra cosa. Bueno, me gusta. ¿Por qué no hay trolebús para poder comprarlos? Claro, ese es el tema. Bien. Trolebús vendría a ser una especie de trencito de la alegría gay. Pero claro, pero me gusta cuando le dicen. No, el trole. Me gusta como le dicen trole. Bueno. ¿Y dónde dicen así? No sé, pero en algún país imaginario de la lengua hispana. Exactamente. Bien. Está en la parada de Golek. Bus, tiene que ser natural, tío. O sea, no, por supuesto. Aparte de esta manera, nuestros amigos que no dicen colectivo se van familiarizando con el. No, no, porque. Evangelicemos el argentinismo. No, te explico porque es una palabra que en particular me choca. Uh-huh. Primero tiene una connotación especial con la argentinidad. Uh-huh. Por haberlo inventado, decís vos. Sí, que es polémico el asunto, uh-huh. Pero no quiero entrar. Y después, colectivo. A nivel comunicacional tiene otro concepto, uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo estoy mal utilizando un término poderosísimo, colectivo, uh-huh. Para el colectivo, ¿se entiende? Uh-huh. En realidad, encubiertamente, me gustaría estar utilizando bien esa palabra. Y ahí mi reto. Tendría si que ir quiere. A estudiar sociología. Pero si yo tengo que ir a estudiar cada cosa que me quiero referir, tengo que ir 700 años. Por empezar, o llamarte Leonardo de nombre. Sí, sí, sí. ¿Estás bien, Nan? Sí. ¿Tenés fiebre? Ok. No, que estuve todo el día con eso. Fue muy divertido. Me estabas diciendo, estabas en la parada del sigamos, del por favor. Colectivo. Y éramos tres o cuatro seres de humanos masculinos. Humanoides. ¿Sí? Sí. De un rango de edad aceptable. Ponerle de entre los 40 y los 20 años. Uh-huh. ¿Sí? No, entre los 50 y los 20 años. Hombres así, todos individuales. ¿Sí? Nadie estaba en pareja o era un grupo de más de una persona. ¿Ok? Que tampoco sería un grupo. Entonces, para el colectivo, y yo observo el siguiente comportamiento, y después me uno involuntariamente. La gente que va hasta la mitad de la calle para ver si viene el colectivo. Sí, totalmente. Totalmente. Cosa. Yo lo veía. Yo era el último de la fila. Entonces, uh-huh. Delante mío tenía las otras tres individuos. ¿Sí? Yo lo vi y me hizo acordar a las suricatas del zoológico. Sí, tiene. ¿Viste las suricatas que se turnan? Siempre sí. Hay una que está vigilando. Las suricatas son las del Rey León. Nunca vi una suricata en vivo. Mirá lo que. En Temaiken hay suricata. Pero no fui, boludo. Auspicia este espacio Temaiken. Una tierra de pará, vida. Pará. ¿Te puedo contar algo que me pasó el otro día? ¿Qué? Hablando de Temaiken. ¿Viste una suricata? No. En la calle. Entré. A un zoológico. No. Es de japonés. Es muy de rata. Necesitaba un sobre. Iba caminando por la calle. Necesitaba un sobre. Entré a un hotel. Ahí en el pleno centro. Pleno centro. Entro a un hotel y le digo, hola, ¿tenés un sobre? Sí, me dice. Andas a ver. Sí. Me da el sobre y en ese momento se acerca una pareja de turistas y le preguntan al conserje. Le dicen, discúlpame. Queremos ir a un zoológico, pero que vos estás con los animales. El de Cutini. No, era Temaiken, pero estaba mal expresado. Claro. Yo entendí eso. Y el tipo, el conserje, onda con pocas ganas y con poco todo, le dice, ¿eh? Le dice, claro. Y porque no hablaban bien, ¿no? Uh-huh. Se lo intentaron explicar. Le dice, una amiga mía vino acá hace 2 meses y me contó que estuvo en un zoológico, que hay muchos animales y que vos los vas viendo. Flor de zoológico, sí. ¿Cómo? Un buen zoológico, hay muchos animales. Y aparte era a nivel tipo triple A. O sea, no iban a estar... Hay heladería adentro. Bueno, no lo conozco. ¿Viste esos momentos que vos decís, interrumpo o no interrumpo para decirle... Sí, como he tenido. Están hablando de Temaiken, nene. Sí. Los señores quieren ir a Temaiken y vos tenés. Pero ya me había dado un sobre. La cuestión es que. Agarré mi sobre. Eso es lo que vale tu decencia. Agarré mi sobre un y un sobre. Claro, qué triste. Sí, sí, sí. Eso es lo que vale. Eso es lo que valés vos. Si necesitan un sobre, entren a un hotel. Tienen sobres. ¿Pusiste cara de huésped para pedirlo? Sí, puse cara de... No estoy dudando de lo que estoy pidiendo. Exacto. Sé lo que pido. ¿Qué algo de chimichurri? ¿Perdón? Y digo, perdón, el chimichurri. ¿Te queda el chimichurri? Ah, usted quiere la habitación. Bueno, no, perdón. Es un código. Bien, la habitación picante. Te estás contando de la suricata. Eso, por tuve eso. Una observación así metafórica. Me acordé de las suricatas en el zoológico. Las suricatas se van reemplazando las unas a las otras. Siempre hay un vigía. Es uno de esos animales bien así comunitarios, locos. Uh-huh. Esta es la parte que se pone pedagógico. A ver. Y es divertido ver a pequeños mamíferos con rasgos tan así humanoides, porque se paran dos patitas y miran para el costado y son muy simpáticos. Ay, qué lindo. Pero que realmente están todas esas cuevas y unos pequeños montículos. Y si hay una rama seca, por ejemplo, cerca, la usan. Usan el punto más elevado que tienen cerca. Se sube un vigía, porque mucha defensa no tienen, son casi ratas. Sí. Y mira a ver si viene un depredador. Si viene, así. Y todos se meten dentro de la cuevita rápido. Claro, que en el zoológico eso no lo hacen. No, lo hacen igual. Ah, también lo hacen. Sí, se para arriba de todo y es muy divertido verlo porque hacen las rondas y el otro viene uno, el otro mira con cara de, ah, listo, marcas tarjeta, se sube claro. Uno, baja el otro y se van reemplazando. Lo curioso fue haber visto esto casi como si fuera con tu voz del documental de fondo. El hombre en la parada del bus se van turnando para verlo. Venía el colectivo, no venía. Y yo veía como, primera persona, el sujeto A agarraba, lentamente iba hasta hacia la mitad de la calle. Uh-huh. Se veía fácilmente 4 o 5 cuadras de largo, ¿no? De profundidad, de distancia. No había colectivo, mira, hace una especie de gesto con la cara, con la cabeza de reflexión, como diciendo, ajá, todavía no viene. Vuelve. Como diciendo, todavía necesito ir a mi trabajo. Sí. Porque, vuelve. ¿Qué vas a pensar? No todavía. Es que va a venir más rápido. Claro. Aparte, de hecho, es un acto también. No es que no se ve cuando ya está en una cuadra. Colectivo. Es simplemente ese sentimiento infantil de que va a venir más rápido porque vos estás fijándote. Lo divertido no fue eso. Es que va uno, ¿sí? E inmediatamente agarra y lo releva un segundo. Perfecto. ¿Entendés? Se genial. Cumplía, en pero... cuanto era igual que la suricata, cuando uno dejaba de mirar, volvía. Y yo me preguntaba, ¿cuánto de eso debe ser inconsciente? De que, bueno, pará, somos todos tipos, sí. Alguien tiene que estar fijándose si viene el colectivo. Sí, sí, sí. Pero igual va a parar igual. es como, claro. No, si este volvió, yo me voy a fijar. Y se pone así como quien cuida el asado. ¿Viste? Se pone así en la mitad de ella y mira con la mochila. Mira así. ¿Ves que? Razona que, che, evidentemente no está viniendo todavía. Agarra así, vuelve, para. Y el tercero va y hace lo mismo. Va hasta la mitad de la calle, se pone a mirar si viene el colectivo. Ahora, ¿qué es lo divertido de todo esto? ¿Qué pasó cuando el tercero volvió? Los miró y con una cara cómplice, tipo... ¡No! ¡Fui yo! Vi la serie y dije, no puedo defraudar a nada. Me toca. Y casi con poderes telepáticos fui hasta la mitad de la calle. Miré así y dije, no viene, muchachos. Quédense tranquilos, yo estoy vigilando. Es buenísimo. Dije, ahí fueron esos momentos de. Tal cual. Está complicado cambiar. Viajar, ¿eh? Sí, realmente. Qué curioso. Igual que eso. La expresión misma de la naturalidad. ¿No? Sí, yo pienso igual que vos. Teníamos que llegar a esto para que dijeras una frase como esta. Yo. A la nada. Yo. A la nada. Yo. La voy a guardar. Esto va al archivo. Sí, guardalo, cortalo y pegalo. Lo pego muchas veces por episodio. Exacto. Y queda como. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Va a ser noticia, te digo. Van a dejarle dos minutitos entre el lengue y cosas. Y Nahuel estuvo de acuerdo con Andrés. Falta lo contrario ahora, ¿eh? Eso no es cierto. Para, lo contrario podría hacer que yo diga no estoy de acuerdo también. No, eso nos faltaría. Eso nos falta. No quiero profundizar en una cuestión dialéctica. estaba viendo, Andrés, estaba pensando también de alguna manera. Ustedes tendrían que ver la cara que pone. ¿Viste? Cuando dices... cuando, a ver, animate a ir un poquito para atrás, un par de años para atrás. ¿Cuántos? Dinamiza. Así voy seteando el DeLorean. Depende, pero lo que te quiero decir es un par de generaciones para atrás de la importancia de la foto. ¿No? El tamaño de la cámara de fotos y la cantidad de fotos que tenía una persona, una familia, lo que fuere. Dos. Sí. Sí. Así. Y la cantidad de fotos que tenemos ahora. Exactamente. Salteando todo lo del medio. No, está bien, perdón. No quiero, justamente, por eso te decía. Es. Bruce Willis era un fantasma. No sé, es. Es impresionante. Salteando todo lo del medio. Pará, es impresionante. El otro día vos me dijiste, mirá, te traje tus fotos. Ah, no, son muchas. No, deben ser 200. Sí, a ver, 200. Estuvimos reunidos 3 horas. ¿Cómo van a ser 200 fotos? Y sacar el cálculo de cuántas fotos por minuto. No puede ser. Sí. O sea, ya hay un punto donde no tiene sentido. No. Imprimirlas ya es un bajón a esta altura. No. Yo es lo que se sigue verificando una y otra vez. Esta es la parte seria del podcast, desgraciadamente. Que es que pienso. No, para que... la parte seria se la dejamos. Para el coyote de Correcaminos. Sí. Para la mayoría de la gente es un tema trivial, menos para los animadores que se rasgan las vestiduras, se arrancan la ropa que llevan puesta. Pero bueno, sigamos. Y se dedican no al striptease. Exacto, no es el momento. No es el momento. De la manera más lujuriosa posible. ¿Qué te iba a decir? Fotos. Ah, que me parece que esta obscenidad, digamos, a la obra de. Sacar y sacar esta facilidad económica que nos da, lo que termina ejercitando es una de las virtudes menos ejercitadas últimamente, que va a ser más necesaria, que es la capacidad de edición. Ah, esto me lo está diciendo a mí de alguna manera, me parece. ¿Entendés? Nahuel, de lo que estoy hablando. O sea, saber. Perdón, pero bueno. Hoy en día es buenísimo, porque puedes sacar 200 fotos fácilmente y barato. Lo veo como una virtud a la capacidad de edición. Sin embargo, alguien que no edita o edita mal no me parece alguien incompleto. A mí me parece, poco digno de cariño. Bueno, está bien. Quizás tiene que ver con una parte tuya. Sí. De editor. Sí. O de problemas con. Sí, y por eso me esfuerzo tanto, porque me quieren. Y bueno. Vos dijiste digno de cariño y editor en la sí, misma. ¿Qué crees que diga? No, Chicato yo. Y. Siempre para los ojos, siempre para los ojos. Bueno, porque es un lugar común. Con lo llevo con. No, pero realmente lo digo, porque es lo mismo que la disponibilidad mediática. En otro momento, como decís vos, en otro momento tenías dos canales para ver la televisión. Sí. Y dos que se veían más o menos, los otros que no se veían. Ah, yo en mi casa pues no puedo ver Canal 7 porque no se ve. En la casa de mi amigo no se puede ver Canal 2. O sea. Tenías eso y tenías tres opciones. Dentro de esas tres opciones, no es tan difícil elegir cuál es la que querés ver. Porque, mal que mal, esta es demasiado mala, esta no tanto y esta ni siquiera me interesa. Entonces, esta es la que voy a ver, si es que voy a ver algo. Hoy en día, con 70 canales, con más o menos operativamente 70 por ahí, el cable. El nuestro, sí. El nuestro. Hay más, te digo. Sí, que... ya sé. Hay mucho. Ya sé, 150 y las radios y la pelota. Pero eso, ¿cómo no hay radio? Bueno, no. Pero esa capacidad de saber elegir qué es lo que a vos realmente te interesa, qué es lo relevante de una muestra de información mucho más grande, es una capacidad no muy ejercitada hoy en día y que a veces es más necesaria. Lo que termina pasando es que cambias de canal todo el tiempo sin decidirte en cuál quedarte. Pero él lo haces tipo mecánicamente. Perfecto, con las fotos pasa lo mismo. Al tener 10 fotos muy similares, de momento casi el mismo, te cuesta mucho discernir cuál es de esas 10 la que vale la pena mantener y cuál 9 tirar. Yo eso lo hago sin problema, ¿eh? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Entonces sos un ser humano súper evolucionado. No, al revés. desapegado con la fotografía. Ah, pero estás hablando solamente de la fotografía. A mí me dicen, tenemos 800 fotos de, no sé, de un fin de semana. Digo, ¿cómo puedes sacar 800 fotos? Sí, pero quiero poner un par, no sé. Quiero mandar, esta y esta. Quiero mandar imprimir 12. Ah, yo las elijo. Es más, con 8... Es más, en parte las elijo porque salieron lindas. Te elegí 11, pero... me imprimís esta del perro. Que está buena. Claro, exactamente. ¿De cuál? No, pero para yo, mí... pero yo pienso eso. Yo pienso que es una tarea cada vez más difícil y en la cual no hay mucho entrenamiento formal. Y que hace toda la diferencia y que va, termina siendo necesaria. Porque no puedes absorber la cantidad de información que está disponible hoy en día. Algunas vienen de afuera y otras generas vos mismo. Por ejemplo, con las fotos de una fiesta. No tiene más sentido guardar 500 fotos de una fiesta que guardar 20. Salvo que tengas que hacer un trabajo casi detectivesco. Sí, ahí sí. Y es una especie de falsa sensación que te da de que, no, no, pará, guardo esas fotos porque a lo mejor hay un detalle que en este momento estoy perdiendo la vista. Claro. Y que en un momento va a ser relevante. Pero mentira, no, mentira. ¿Perdés de vista? Sí, obvio, todo perdés de vista. Envejeces, o sea, ¿de qué estás hablando? La muerte, la nada, no, la finitud. No. Te quiero decir, eso que ahora te parece relevante, probablemente, o sea, probablemente, cada vez te parezca más irrelevante o menos importante, no sé. Y porque, o sea, aparte devalúa el grupo. ¿Cómo devalúa el grupo? No entendí. Si vos te dicen, te voy a traer la foto de una fiesta. Sí. Y te traen 10. Ah, la miro pero con unas ganas. Exactamente. Le prestás una atención a cada una de ellas. Que te das cuenta que había un nabo atrás con un pullover muy gracioso. Sí, que mira justo como este, parece que le apunta con el dedo a la nariz del otro. Que en realidad está 2 metros más atrás, pero parece que estuviera sacando un moco. Sí, sí, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Podcast. Etcétera, podcast. ¿Sí? Cuando vos te dan 200 fotos, la mirás todas así. Ah, sí, sí, otra foto, fiesta, sí. Así, compulsivamente. Con suerte, tu cerebro llega a procesar qué persona está en la foto. Ah, soy yo, y esto. Es una especie de catálogo mental de que así, todas estas personas están en la fiesta. Listo. Para eso fue lo que se vio en la foto, como testimonio de la presencia de X cantidad de personas en una fiesta. Y ahí viene la parte, ¿para qué necesitas chequear o dejar inmortalizado que estuvo en ese lugar o qué sé yo? ¿Para qué la gente saca fotografías? Bueno, mira, es la pregunta. Sí, hay una parte de eso que está bueno. Por ejemplo, las fotos que más me gustan a mí son las fotos de viaje. Me voy de viaje, saco fotos. Sí. Porque cumplen con un par de cosas. Ahora, veo un lugar que me gusta. El concepto de recolector es muy fuerte en un viaje. Ese es el tema. Saco una foto. Cuando veo la foto, obviamente recuerdo ese lugar, qué sé yo. Pero también, cuando ves la foto, pienso cosas que no pensaba en ese momento. Probablemente es muy grande ese lugar. O al revés, no es tan grande como parecía. O realmente es... No sé, es... ¿Te acordás que iba así? O sí. que estaba muy abrigado al pedo. Bueno, cosas que te cambian con la percepción. O sea, con alejarte de ese momento, ¿no? De hecho, son anclajes de tu memoria. Exactamente. Anclajes visuales. Exactamente. Bueno, lo describiste muy bien. Y después tiene otro costado. Que sirven como disparadores para... Me ponen cara de si yo no describí bien las cosas. Te sirve como disparadores para montar cosas que tenés en tu memoria pero no sabes cómo llamar. Exactamente. Por ejemplo, te ves muy abrigado en la foto veraniega y decís, ¿te acordás que ese día? Ah, sí, que estábamos súper... Yo a la mañana había pensado que iba a ser frío y qué boludo, al final me fui con la campera y la tuve todo el día en la mano. Claro que fue esa vez, claro, porque cuando fuimos aquella vez que entramos a tal lado le tuve que dejar la campera, porque tiene sentido con lo que venís a... Y puedes armar tu propia narración de ese pedazo. ¿Sí? La foto capaz que te falta ese anclaje necesario para empezar. Exacto. Y después viene la otra parte, que es la parte que a mí también me gusta, que tiene que ver con el compartir. Claro. O sea que cuando... Eso es lo del recolector. Exactamente. Yo fui hasta allá y les traigo este pedazo de... Como lo sé, es un souvenir. Es algo así. Está bueno. O sea, viste, muchas veces te rompe las pelotas de alguna manera. Salvo no, o sea, al que le gusta sacar fotos, no. Justamente, muchas veces el destino lo elige en base al paisaje y a las fotos que va a poder sacar. Pero después hay un gran número de gente que, como yo, que llevamos una cámara sencilla, y de todas maneras me gusta sacar algunas fotos. obviamente no te llevo 800 fotos. ¿No te conecta fotos, eso digamos, con el Nahuel niño que leía Conozca Más? Sí. Y que le gustaban las historias de los grandes exploradores. Bueno, justamente he viajado hasta este lugar de la tierra y acá le traigo, reina, el testimonio de mis peripecias. Justamente de ahí. Yo creo que un poco de eso te despierta la foto. Justamente de ahí la, ¿cómo sería? La, el lo temático de la foto. Que muchas veces es, no sé, en algún punto irrelevante de la foto que llevo. O que mostrás. Claro. ¿Hay algo que le sacarías siempre una foto vos? ¿Cómo que le sacarías? Que tengas un tema repetido, un leitmotiv, un fetiche. Cuando viajas, tipo, cuando viajo me gusta sacar fotos. Odio eso. Tipo, autofotos mías en todo con los monumentos atrás. Me parece insoportable. Me parece que, bueno, yo tuve discusiones muy grandes con esto. Sí, digo muy grandes, tampoco. Fueron grandes. ¿Tu vida estuvo en riesgo? No, la mía no. Muy bien. Íbamos sí. Con mi novia sacando ¿querés fotos. ¿Querés compartir esto? No, no, sí, lo voy a compartir. Pero te quiero decir, o sea, vamos con mi novia sacando fotos. De viaje. Sí, yo saco una foto, dos fotos por día. Sí. ¿No? Y la foto que yo dije, esta es la foto. La foto. Ahora. ¿Y se verifica? ¿Esa es la foto? No, después? No. Bien. De, bueno, un poquito de humildad. Sí, no es humildad, es la realidad. Sí. Ella viene sacando, pero foto, foto. Entonces, ¿cuál japonesa en Manhattan? Yo ya voy una cuadra adelante y dice, no, párate ahí. No, basta. Eso sí me molesta. Me cansé. Eso sí me molesta. O sea, yo quiero disfrutar del lugar. O sea, la foto, o sea, está todo bien y está bueno llevar la foto, pero no es más importante la foto que el momento. Que la experiencia. El momento. A ver, en la lista de importancia. Vos no vivís para la foto. Vivir el momento es lo más importante que hay. Porque estás ahí todo. Otra cosa que no me gusta decir para nada es, yo acá no vuelvo nunca más, o ese tipo de cosas. No, nunca digo de este agua no es de aparte, una frase más vieja aparte, que esa. Imagínate a ver si se cumple. Horrible. Claro, porque, no, pero ponle que no te gustó este lugar. Vas a terminar cayendo porque seguro, sí, porque te maldijeron. De trasbordo. Porque, sí, de trasbordo, sin qué, equipaje. ¿Sabes qué? Si tenés que quedarte 3 días ya. Claro, y encima. Bratislava, y vos decís, ah, es una patada en la pelota. No. Bien. Es así. Sí, o te van a decir, no sé, bueno, no importa. Usted se ganó un viaje y termina siendo otro lugar. Viste, pero es muy frecuente eso. Es no, decir, tal cual. No, yo creo que sé, no, yo qué sé si vuelvo a este lugar. Bueno, yo qué sé, abre puertas. Pero el otro, yo acá no vuelvo nunca más. Muy correcto. Sí. Yo acá no vuelvo nunca. ¿Por qué acá no vuelvo nunca más? No sé. Bueno, pero también tenés la fuente donde se tiran las moneditas. Hay un montón de dispositivos determinados para que eso no se produzca. Bueno, no me gusta la foto obvia. Eso es. A mí, pero realmente. Estoy de acuerdo con vos, Nahuel. Vos sos un episodio, boludo, cada uno. Y hoy es un episodio especial, especial. Ya me estoy dando cuenta. Que en el cual. Y lo veo, hasta lo he padecido por escasos minutos en carne propia. De que te das cuenta que estás haciendo un pedazo del viaje para la foto. Bueno, ahí es cuando digo, pero si yo a quién le voy a mostrar esta foto. O sea, sí, importa, la voy a mostrar. Sea pero a mí ¿qué mismo? Espero que me diga aunque cuando ve mismo la foto. Claro. O sea, no, claro. No. Empezás a pensar como, no, a mí me gustaría tener una foto mía en esta. Entonces terminás haciendo algo para la foto. Exacto. Entonces, no, en cuanto me suena para ese lado, digo, no, ¿qué estoy haciendo? No. Me avergonzaría. No. Ese, el niño ese se avergonzaría de mí. Sí, guardo la camarita y digo, olvidémonos un ratito. Te sentás al borde del lago, agarras una pelita, la tirás y hace un ruido hermoso cuando hace pluk. Exacto. O jugás a ser patito. O sapito, o como quiera que su jurisdicción lo nombre. De hecho, me animo a decirte, las experiencias más maravillosas de mi vida no tienen foto. Sí. No hay una foto. No parate, y te digo, pará. ¿Dónde hay una cámara? Pero podías estar solo también, pero no hay una foto. No hay una foto. No sé. Claro, vos decís que en la vida de una persona, los que construyen fotos son todos como actores de reparto. Son momentos que estás. Son momentos secundarios. En pose, básicamente. Sí. Que está pensado de alguna manera. O sea, nadie. Odio posar para una foto. Bueno, por eso compartía tu hastío. Qué palabra que estoy con las palabras. Sí. fáctico, un hastío fáctico. Sí, el hastío de facto. Ergo, con eso que lo escribiste tan bien en una sola oración. Pará. Que ahí te sacó la foto. Oh, qué feo. Vos estabas recorriendo, viendo los árboles, el ruido de la agüita de la fuente cercana, la ardilla que te cantaba desde la copa de un árbol. Uh-huh. O silbaba. Quizás no sé si era de Disney que silbaba. Ah, bueno. Y de golpe vos absorto en esa contemplación del paisaje. Espera. En la experiencia. Espera. Que la foto. Y te sacan. Y encima la que foto. Que no es lo viene. Mismo. Ojo, estoy re a favor de la foto que te sacaron de espalda sin decirte el espera, pará. Sí. Que a veces es de las mejores, porque vos estás en esa situación que estás tan admirando ese lugar, ese momento. La otra persona que te acompaña, la que tiene la cámara de foto, te saca la foto sin preguntar, es un excelente testimonio de ese momento. Vos mismo lo ves después y recordás qué estabas pensando en ese momento. Pero pará, no, la foto no. No, no, no. Pará, la foto no. No. En otros momentos, ¿dirías pará la foto? Exactamente. Hace falta que te ponga esa metáfora, esa comparación. No. Pero es así, señores. Sí. Es así como se vive la vida. Dirías pará la foto, no. Sí, el ritmo es importante. Para mí, sí, quedaba claro. No, pero este es el podcast de que lo aclaramos hasta que molesta. A ver, momento sublime de foto, yo creo que no tengo. Que yo ahora me ponga a repasar. Qué bien que estaba en hubieras esa corrido situación. Los 100 metros llanos en las Olimpiadas y hubieras tenido momentos bueno, sublime de foto. Pero nunca se me me pasó la de por la cabeza salí ser en... corredor de 100 metros llanos. Claro. Si fueras caballo también. Caballo tendrías. Si fueras un presidente en la jura de. Claro, también tampoco tendrías. Me interesa. Actor en los Oscars tendrías. Pero no sé si es tan su. Es el actor. Claro. ¿Cómo es vivir en pose? O, mientras actúa, decís vos. ¿Cuánto tiempo actúa? Mucho. Ah, vos decís los eventos públicos. Evento público, set. Momento que no está en set, a mí me divierte tiene que ser actor porque en la calle te piden cosas. Y los actores de método que se meten en la piel del personaje, claro. Y son el personaje durante un tiempo. Y bueno, que llegan a la casa y siguen hablando como el mafioso. Pero por eso, eso te muy digo. Divertido. Por eso te digo. O sea, a vos te parece divertido desde acá. A mí me parece que eso requiere de un especial enfoque de psiquiátrico, casi. Sí, no. De acompañamiento, te diría. Psiquiátrico, ya. Pero esa gente le paga muy bien. Se escapa. Sí, pero no sé si la pasa bien después. Que es lo importante, porque si. Bueno. Yo creo que vos no querés saber porque sabés que la estás pasando genial. ¿Quién? Y mientras tanto, en Hollywood. Pero decime uno. Pa. Decime uno. No sé, mirá. ¿Sabés qué te iba a decir? ¿Sabes quién te iba a decir? ¿Quién? Paul Newman te iba a decir. No, pero ahora está muerto. No, pero Paul Newman la pasó bien, ¿entendés? Hizo salsas. Yo, que le dejó un legado a la humanidad. Desde yo acá, pienso que la Voyager tendrían que mandar una nueva y mandar una salsa de Paul Newman. Yo desde acá tengo la sensación de que el tipo la pasó bien. De hecho, y bueno. siempre no sé, pero muchas veces lo hemos dicho. Mm. Ahora. En nuestro episodio número 2 hay una foto de las salsas o el 3. Puede ser. Por ahí. Son pocos los casos, pero. Siempre hay en que, o sea, lo mirás desde ese costado, no por el éxito laboral, sino por el filantrópico. Sí, pero tampoco por el. ¿A vos te cae bien Bill Gates ahora? No, o sea, ¿qué parte de Bill Gates? No me cae bien. ¿No te cae bien? No. Bien. No. ¿A vos cuando el tipo ya se retiró, sigue dando 4.000 millones de dólares por año a caridad y eso no te cae yo bien? Yo pienso que la figura de Bill Gates es totalmente necesaria como piedra fundamental de la institución que tiene que existir. ¿La fundación Bill Gates? No, la fundación no. La fundación Nasdaq, si querés. Ah, ok. Que no, obviamente, bien Bono, pero es porque usa anteojos todo el tiempo. Obviamente no es una fundación. No le confío a esa persona. Con Bono pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Cuando escuché de pequeño escuchar sí, qué sé yo, de Joshua Tree, ponele. Uh-huh. O Achtung Baby, que no, Achtung no fue de los 90. Bueno, de ese estilo, dije, esto como está músico, buenísimo. Claro. Y más que es militante, pacifista. Después ya hay una parte que... Te hinchó las pelotas. Sí, no solo me hinchó las pelotas. Es políticamente incorrecto, pero decidido. Se contradice en dos puntos. El logró grosera. Entonces ahí digo, no, va. Previously on a Tetra. El Coyote y Correcaminos es buenísimo, teniendo a dos cineastas acá. ¿Cómo me reía yo con eso? Es terrible. Porque me empecé a reír. Yo primero de tipo de lo burdo. Pero después empecé a reír de las cosas que escuchaba, que nadie hablaba de lo obvio, sino que hablaba de tipo, pero mira, si hubiera, o sea, como tomándolo en serio. Mirá si lo va a animar así en 3. No, no. ¿Qué cosas así? Tipo, cosas técnicas. En 3, en 5, tal. Sí, tal. 10. Digo, eso lo hizo. Pero vos te reís, boludo. Pero yo me sentí, te juro que me agarró un ataque como de ira. Porque el nivel de cobertura que tenía, yo decía, no puede ser que viera. Te juro que me quería ir de 6. ¿Sí? Era una cosa como que decía, me quería ir a la mierda. No puede ser que viera este. Sí, sí, está horrible. Lugar tan subhumano. Y eso me lo tuvieron que contar. Que había sido tan conocido. Okay. Tan noticiero. Se le estaba viendo en televisión anoche y salió en el noticiero. Decía, parece que finalmente el Coyote. La nota de color. Ay, Héctor, vos con tus hallazgos de internet. Mientras hacemos la cobertura. Parece que un millonario. Hay 54 casos de dengue en Capital Federal. Pero salió el trailer de la nueva película de Astro Boy. No, Catalina Drugis tiene algo para contarnos. Catalina. Pero a mí ese tipo de cosas de verdad me hace, o sea, me hace mal pensar que la gente. A mí también. Pero es un manotazo de ahogado desesperado de tratar de conciliar dos cosas que están nacidas para perderse una a la otra. Que el Coyote corre camino. Que la gente está viendo cada vez más viditos de YouTube. No van a salvar el noticiero por poner un video de YouTube. No, paren, chicos, podemos empezar un poquito más atrás. Yo te digo esto, no puede ser que un noticiero, no. O sea, que un canal de noticias se nutra de el tiempo, del clima. No pueden salvarte todo el tiempo con el clima. La quiniela, los números de la lotería. No te pueden tirar los números de la lotería. Después te dicen, el estado de las rutas. Son siempre un quilombo. Una vez pasó algo eventual. Y después, videíto de YouTube. No te pueden. Videíto de YouTube es... Ahora, se meten, pero esto no, es lo que hacen. Entran en YouTube, porque... se fijan los 5 más y te los ponen. Todos los días te ponen un videito de YouTube. Sí, pero ese video salió, te juro que... O sea, lo había visto en el noticiero, en la televisión, en la noche. Bueno, a la mañana lo vi en tipo en, no sé, en MSN, ¿cómo salió? De lo que hablan los chicos y de lo que nos hablan en los comentarios. Un poquito, si lo mencionaron ustedes, me parece que tenían ganas de Flyers. Lo que hablan los chicos y lo que dejaron en nuestros comentarios es que salió un video nuevo donde el Coyote finalmente agarra el correcaminos. Cosa que por lo menos yo pedía desde un costado humorístico, ¿no? Sádico. Sí, sádico. Bien. Que nunca iba a pasar de parte del estudio porque era lógico que eso no ocurra y que sean consecuentes con una idea primitiva. ¿Y cómo te hace sentir eso? No. La polémica. Vos, ¿te ves a vos mismo como un coyote o como un correcamino? No, yo me veo más onda ninguno de los dos. Porque veo la. A veces soy un coyote. En algunos momentos. Yo me veo como el presidente de la corporación Acme. También está el agujero negro en el coyote de correcamino. Bueno, siempre está. Ella me metes en el verdadero psicológico. El agujero portátil. El agujero portátil. Bueno, y lo que decía, que me parece muy interesante, teniendo a Andrés y a Leandro, dos cineastas, la opinión, desde que llegamos. Dígame, doctor. Desde que llegamos, se vieron y empezaron a hablar en contra de este video. Porque aparentemente, el video este, bueno, la noticia dice, el noticiero. Yo no hablé en contra del video. No, no, está bien, tenés razón. Ahora te vas a hacer, pero estás realmente enojado. Déjame hacer la presentación y te voy a quedar trompado. Sí, ya sé. Una de las cosas que también enoja es que el noticiero interrumpe el informativo para decir, aparentemente hay un video de la Warner que muestran al coyote. No, parecería ser, no. ¿Cómo es? Que un millonario. Dicen. Primero que no puedes empezar una noticia. Ninguna noticia que sea en el noticiero puede empezar con dicen. Claro, en realidad es como digo, y no, yo no lo dije. Parecería. No, dicen el que definitivo, explotó toda la mitad de la capital. Y pues, no, disculpen, no, era. No, el infinitivo lava culpas, por un lado, y por otro lado, abre un paraguas en lo judicial, ¿no? Obvio. Por lo tanto, nos tenemos que ir acostumbrando ya hace tiempo de que el infinitivo sea el tiempo favorito de los periodistas. No sé si. Terrible, estás. Más afilado que Tramontina nuevo. Dios, a las 2 de la mañana. ¿Qué te pasó? Flaco, ¿qué te pasó? Pibe. No, yo. Dicen que un millonario japonés le pagó. A mí lo que me ofende es que. O sea. Hay muchas capas de lo que te ofende. Es tanto que no lo puedo ni articular. Primero te ofende que esté en un noticiero tanto eso como cualquier otro videito de YouTube. Con más allá de eso, japonesito. Que hayan hecho un video de eso, en particular. A mí no me da, me parece bien. Como puedes hacer, la gracia de internet es que uno puede hacer cualquier cosa, lo pueden postear, está perfecto. Pero de que, hecho, etcétera. ¿Qué bueno? Pero no. Ese es de la poca puto. Pero arroba, que algo tan obviamente. Levantolini.com. No, ese no entra más. Que algo tan burdo y tan obviamente falso salga en las noticias. Se me hace sentir. Como que viendo que eso salía en tantos medios, me hizo sentir como si viviera en una especie de chiste. De isla en la que de repente pasa un avión y todos dicen: ¡Oh, un pájaro de metal! ¡Oh! Los. No. La playa. No. No, una que. Esta loca gente. No, una que van tres amigos a no, Oriente. No, lo más triste es que esta no es una película. ¿Sí? Tres amigos a Oriente. Está delirando. Y uno lo encuentran con droga. Entonces. No. Entre ellos se tiran no, toda no, película y se contestan con los actores, el director de. Yo tiro una película y ninguno la vio. No, esa película no existe. No me digas eso. Pero estoy hablando de película, estoy hablando de la situación. La sensación. Todavía más al ver que es tan evidentemente falso. Y lo que buscan es que. Volvemos, yo no quiero caer en la parte. No, que José Pérez no, por lo general es una vieja la que le apunta. Que diga, sí, ¡viste! ¡Al final! ¡Era lo que te decía! Pero para mí es el mismo tipo de. Es como el mismo tipo de noticia que después se repite, como tipo. ¿Viste que X actor que actuaba en X programa que veíamos cuando éramos chicos se murió de sobredosis? Sí. Que nunca es cierto. No. Jamás. No, pero siempre son esas cosas que todo el mundo dice, sí, no, yo lo sabía, lo saben todos. Sí, sí. Lo saben todos. A mí lo que me da bronca. ¿Qué estás hablando? Que la gran mayoría de nosotros lo ve y le dan bronca a muchas cosas del sistema periodístico, de la televisión, que no, YouTube, pero a mí lo que me molesta yo, es el. Pero nadie, ninguno, supongo que nosotros se lo toma como cierto. O sea, le da el peso que supuestamente en el televisor le están dando. O sea, ni yo, ni vos, ni él, ni creo que casi nadie de los que nos escuchan lo vio y dijo, uy, es de verdad. Yo no sé si en el noticiero no se lo toman en serio. Claro, pero pará, lo que a mí me preocupa es que eso que para mí es obviamente falso y obviamente no tiene ni pie ni cabeza y es un videito hecho por un ucraniano de 12 años en el sótano y lo puso en YouTube, una persona, una vieja en el coso diga, mirá, al final lo mataron. No, o que diga, ¿entendés? Al final estos millonarios chinos van a querer que hagan y lo van a hacer. Lo que pagan lo pueden hacer. O sea, que se tomen la noticia en serio y no tengas esa capacidad editorial. Pero es exacto, la falta de análisis. Que seguramente ahí me pasará con otras cosas. Exactamente. Pero bastante más elevado. Bueno, me da pero lo divertido, miedo. Lo divertido. Cuando me van diciendo, no, en Medio Oriente tal cosa, pero no sé qué. Sí, yo digo, ah, mirá vos, y sí. Seguro que es así. Y un chabón capaz que en un edificio bastante alto en Ginebra está haciendo jajajaja, mirá, se creyeron la de la bomba, no sé qué. Mirá. O sea. Le voy a poner 6 gays. ¿Cuánto? Pero es re complicado. Pero va a andar igual. Esa es mi opinión. No, sí, es verdad. Lo interesante de esto. No, pero pará. Pero eso es lo mínimo. No, de lo interesante. A mí es más, te diré que viéndolo, lo que más me lo miré y dije, pero yo no puedo creer. Que la gente sea tan. Ah. Fue que me dijeran. Dicen que un millonario japonés. Japonés tenemos por un lado. Le pidió a la Warner. Estamos obsesionados con los japoneses por otro lado, etc. Porque es lejos. Porque es lejos. Y es más, vos estando en el año 2009. No puedes seguir pensando así de decir. No, porque Japón está lejos. Y bueno, la gente. No, porque ya no está lejos. Es porque están locos. Mira que nosotros pero, nos divierte hacer chistes con eso. Pero diciendo. me estás o sea, diciendo, le hizo un millonario japonés y le pide un estudio americano. nadie se fijó que la única parte que el coyote saca un cartel no está ni en japonés ni en inglés. Nadie sabe leer. ¡Leer! ¿Qué dice? No lo vi. No sé, pero está en un idioma que no es ninguno de los dos. Ya de por sí niega que sea japonés o americano. Aparte, lo haría un mirá si decía 42. Por eso realmente. No, lo divertido de esto, la parte en la parte más sensible o la parte que refiere o que llama más la atención es esto que decía recién Andrés de la falta de criterio, que es algo que no podemos exigir, pero sí disfrutamos de verlo, ¿no? Por lo sí, menos. Pero a mí yo no le pido ni excelencia, ni que no me hablen del clima, ni que no me muestren del tráfico. Ah, pero yo sí le pido. Pero sí le pido criterio. Hay un cierto nivel de. O sea, cuando salió la página de los gatos que están adentro de las botellas, también lo pasaron en televisión. Y por eso, a eso voy. Y vos no podés creer que un noticiero que supuestamente supone que se supone. Por eso, yo no le pido respetable. Que no cosas irrelevantes. Lo que le pido es que no me ponga cosas. Bueno, pero pará, de esto hablaba. Pero Andrés, pero esto era lo que te decía interesante. Acá animadores me están diciendo, ese video es evidentemente falso. Pero yo vi el video y te digo, no sé si es tan falso o simplemente como lo levantaron de YouTube, no tiene la calidad que debe tener. Es que justamente por eso mi crítica no viene por el lado de la animación, porque yo puedo decir, yo sé animación y es obvio, más allá que para mí, si yo te muestro un dibujo del coyote de Correcaminos real y eso, te das cuenta. Te das cuenta que no es. Aunque no sepa nada de animación, pero ni siquiera entro por ese lado, entro por el lado de que, o sea, uno ya a esta altura tiene que tener un nivel de criterio usando internet que la mayoría del planeta civilizado tiene, y nosotros es como que lo primero que pensé es, la verdad no estamos listos para tener internet, solo que no sabemos cómo manejarlo, no sabemos manejar la responsabilidad que significa discernir. Pero es por eso por lo cual ya sé que suena como un ataque re feo esto, pero es por eso. ¡Basta de internet! ¡Se volvió la máquina estúpida! Pero es por eso que, por ejemplo, en Latinoamérica todavía es común que te manden mails en cadena. Sí. Que el resto del mundo ya no se manda, me quedé hace 20 años que se dejan de mandar, pero te lo sigue mandando y la gente sigue creyendo que si vos mandás. Pero hay maldiciones terribles, boludo. Hay maldiciones. No me molesta porque eso es lo mismo que un amuleto. De que molestes el de si le mandás esto a 500 personas, claro. Que eso te va a dar un dólar. O el que te dice, y esto lo habíamos hablado con vos, el que te dice, mirá qué lindo este poema de Borges. Y boludo, ay, no. Te toma 20 segundos, date cuenta que eso lo escribió Borges, lo escribió el almacenero de la vuelta a tu casa. No parece Borges, por favor. Hay almaceneros que escriben muy bien, De hecho tengo una lista de supermercados. Hay jamón. Capaz que está mejor que Borges. Y es hora de que ese PowerPoint se lleve el crédito que se merece. No hay un jamón más tras el... Aquellos bizcochitos de grasa que quedaron en el fondo de la lata. Ay, los venderé algún día o serán como las cosas que no hice en mi vida. Bueno, sí, me salió mal. Me gusta feo. La lechuga cuando estás como ausente. No. Titilan azules. ¿A cuántas bananas no me subí de hoy por bajar temprano la persiana? Bueno, evidentemente el video este tenía algún error técnico que hizo enojar a los chicos. No era el tema técnico. Eso lo hiciste. Para mí hay algo técnico. Hay 10 millones de cosas técnicas. Está hecho con los pies. ¿Viste? Pero no importa. ¿Viste que hay algo técnico? Pero eso no me molestó. ¿Te molestó que el cartel no estaba ni en inglés ni en...? Técnicamente hablando, no era animación. Sino que es inverosímil que esa sea la muerte del coso, boludo. Es horrible. No, y el epígrafe. No, lo el epígrafe. Prende fuego y hace la un nota. Pollo. Exacto. No tiene vuelo. La nota del noticiero decía. Y con saña. ¿Estás mintiendo? No. Decía, y con saña. Lo mata y con saña. Pero igual, de todas maneras, tampoco entiendo. Es que esto es algo que lo discutí con mucha gente acá. Probablemente, aparte, si lo lograra atrapar finalmente, se lo comiera. No lo matara. Lo rostiza y se lo come. Bueno, rostiza. No. Pero una cosa que aparte discutí muchas veces con gente acá que realmente no la entiendo es que por ahí te dicen... ¿Y vos qué haces? Y yo hago animación. Dicen, ah, entonces decime, ¿por qué el coyote nunca se come? ¿Cuál es un dibujo animado? O sea, ¿por qué te...? cuando te mandan esos mails, preguntas que habría que hacer a los dibujos animados. ¿Por qué el Pato Donald no usa pantalones? Y el ratón me dice, ¿por qué el increíble Hulk no se le rompe nunca el pantalón? ¡Qué vivo que sos! ¿De verdad te pasaste tiempo preguntando esas cosas? Está lleno de bilis. Sí. Hacia la humanidad entera. Odio a todos. No, pero es terrible. Es terrible la cosa que lo enoja. Yo pensé que... Pero que por supuesto. Yo pensé que la falta de eficiencia de manejo de la ayuda contra la malaria. No. La tristeza de la enfermedad de la pobreza. Esas cosas... ¿Por qué empieza por ahí? No. ¿Por qué esas cosas? Porque nosotros que podemos disponer de una computadora... No. Los problemas grandes de la humanidad son naturales y están siempre. Pero la falta de coherencia, la falta de coherencia no tiene perdón. Los meteoritos. ¡No! ¡No es verdad! Mira cómo le salió, ¿eh? Sí, y escucha. ¡No hay perdón! ¡Uy! Ahora con la... Sin coherencia no hay libertad posible. No pueden tener libertad. No tienen coherencia para manejar la internet. No soy así, no soy así. Justo. Yo los quiero a todos. Si me creciera, me dejaría la barra como el tío. Si me creciera. Perdón, vos recibís. Y si no, mira, miedo a las bananas, me compré una moto. Disculpame, vos recibís esos mails y decís: ay, que la verdad, nunca lo había pensado. Qué inteligente es la persona que escribió esto. Lo borras. Yo hay algunos que miro. Me causa gracia. No, hay algunos no. ¿Por qué no se rompe el pantalón? Y va, tenés razón. Obvio, no se rompe porque no va a buscar en verga al flaco. Ni bueno, y eso es porque le escribí. No, pero hay algunos que son más peores. ¿Por qué estamos grabando todo esto? Los pitufos. ¿Cómo hacían los pitufos para hacer 100 y una pitufina? Ajá. De ese estilo. ¿Eso te gusta? Es una historieta, eso la recuerdo. Es lo peor del mundo. Claro, por eso. Pero cuando, o sea... Es lo peor del mundo. ¿Papá pitufo es, es el papá biológico de todos los otros pitufos? No. Si es así, ¿cuál es la mamá pitufo? ¿Y cuál es la dimensión de su cacerola? Pero capaz no son parte natural. Capaz la relación entre pitufos no es estrictamente sexual y pueden procrear de otra manera. Capaz se multiplican así. En el guión no estaba. ¿No claro. decís que la teoría de que son insectos y por eso hay una reina y varios fránganos? Ah, no, nunca lo había pensado. Vos sos de pensar mucho los dibujos, me parece. Por eso te dedicaste. Por eso te dedicaste. Vos hay que preguntarte esas cosas. Vos sos el que sabe. Oh, vení. Te voy a romper la pierna, ¿no? Vení. Escúchame. Para que sepa lo que se siente. ¿Viste los Thundercats? ¿Viste los Thundercats? Los Thundercats. Narf, ¿cómo hablaba? Era un gato. ¿Viste la tortuga ninja? ¿Viste que había como un había como un cerebro sí, en sí. un frasco? Crank, sí. Es posible eso, es posible que una rata sea mutante, ¿Contá? Y el cerebro ese hablaba, era como un cerebro, pero que hablaba. La rata. No le dolía porque nos daban moneda. Eso es imposible. Es el palo que se pega, se tira arriba una pila de monedas. Yo de chico, la primera vez que me sumergí en un pelotero, tuve una sensación muy linda. Me gustó realmente. ¿Te acordaste del tío Rico? Y me acordé del tío Rico. Pero después de grande, porque tuve que crecer para hacerme a la idea de que tirarme sobre una pileta de monedas era lo mismo que tirarme sobre el asfalto mismo. Entonces, ¿cómo hacía para nadar la moneda? Y era un pato. Pero viste que hacía como que escupía las monedas. Sí. Eso no es nada sano. No es higiénico, no, no es higiénico. Pero no sé por qué al final no tiene pantalones. Eso lo expliqué la última vez que estuve. Porque tiene cloaca. Tiene cloaca. Claro. No tiene genitales, tiene pitulín. Tiene cloaca. Y la próxima semana vamos a hablar de pitulín. No Peter tiene Parker nadie. Cuando le mordió la araña radioactiva, no se murió de leucemia. Truputum. Es una excelente cita, me parece. Me parece que eso lo hablamos una vez cuando decían que el hombre es radioactivo y todo eso. A darle átomos. A darle. Porque es un super poderoso. Eso lo escuchaste. Y la radiación es la solución de todo. Sí. Para las lombrices que se vuelven de 4 metros. Para las lombrices. ¿Ves? Hasta eso. Eso lo sacaste de Godzilla. A vos te sale una roncha. A vos te sale una terrible quemazón. A vos bueno, te la rueda. ¿Vos sos de los que piensan que primero te tenés que dar la cabeza contra la pared para darte cuenta que duele? Yo creo que es natural darte la cabeza contra la pared. ¿Y si no te das la cabeza contra la pared? No te das cuenta que te duele. Perdón, chico, pero no hace falta perder un brazo para valorarlo. No. Y bueno, entonces... Pero si pasa algo, se siente perder un brazo. No, para nada. Utilizando la inteligencia podemos crear empatía sobre una existencia sin eso. Sí, pero claro, no sabes lo que estás... se siente que perder un brazo. Y aparte te aclaro que esa lógica la estás construyendo sobre miles y miles y miles y miles de años de memoria genética del primer tipo que perdió un brazo. Estoy de acuerdo. Aunque sea... No, a la pelota. De esa parte... ¿Estás más de este lado? Porque de repente sí. Se convirtió en una especie de batalla. Sí. Estoy de acuerdo. Al medio. Estoy de acuerdo. Pero... Ahí está. Ese mismo sentimiento. Es como cuando uno juega al pádel y son impares. Lo tenemos los tres. Sin embargo, no estamos de acuerdo. La memoria genética, quiero decir. Salvo que en mi casta haya más mancos. No, el único problema es que yo me tomo cosas literalmente. Pero, en serio, yo creo que es muy importante este concepto. El de no saber lo que se siente, romperse un hueso hasta que te lo rompes. Sí, imagínate algo que duele. No, no, imagínate no, que no, no, no. Pero hay una variable que vos no incluiste en tu lógica. Ah, chico, no hace falta pasarla mal para saber que se puede pasar mal, ¿no? Sí, pero no el nivel que la pasás realmente mal. Pero es lo que estás diciendo vos. Yo te podría haber dicho, antes que me rompiera el hombro, te podría haber dicho, y seguramente romper tu hueso duele un montón, pero hasta que no lo sentí... No sabía lo que es romper tu hueso. La verdad, no, nunca había sentido ese tipo de específico de dolor. No, pero esa es la parte en hasta la que estoy de acuerdo. Este azúcar acá. La única parte que no está en tu lógica, que es necesaria, que es que no hace falta. Eso, bien, eso. ¿No lo dijiste? ¿Cómo que no? Dijiste, vos podés saber lo que es romper la mano. La cinta. Bueno, en mi mente... tu cinta. Producción, el tape... En mi mente lo dije. Banana. Fútbol. Vamos, naranja. Bueno, yo en serio estoy convencido de eso. No hace falta saber las cosas. O sea, que te pasen es un agravante. O sea, es la prueba carnalizada de qué ocurre. Pero que no te pase es suficiente. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es suficiente. Imaginártelo. Yo por eso creo que no se dieron cuenta de lo que están diciendo. Yo por eso me parece que yo valoro la imaginación de la posibilidad y Leandro pone más énfasis en la situación. No, en la experiencia. Leandro está tomando una verdad empírica irrefutable, que es que vos no podés saber realmente lo que se siente un hueso quebrado hasta que no te lo quebraste. Y vos lo que estás poniendo es una cuestión más, te diría, psicológica, de que no es necesario quebrarte un hueso para valorar no quebrártelo. No, para saber que duele. Para saber que duele, perfecto. Sí. Pero no sabes cómo duele. Sabes que duele, duele, pero no sabes cómo duele. Y el cómo duele... Suficiente como para querer evitarlo. El cómo duele te lo puedo discutir durante 700 años, porque es totalmente subjetivo. Por supuesto. El cómo duele. ¿Cómo lo duele en mi escala? En mi escala, esta picadura de mosquito me dolió 9.50. Hasta que él no se quebró el brazo, nunca supo cómo le dolía a él un brazo bueno, quebrado. Yo me quebré varios huesos y te digo, duele bastante. Listo. Opción 2. No te quiero en 2. Bastante. Ahora vos. De vuelta a la página. No te quiero en nada. No te quiero en nada y ahorrate el. Ah, por supuesto. Pero yo no estoy diciendo tampoco que uno lo tiene que buscar. Eso no, es posible. No, ya lo sé. No, eso es posible. Eso estoy de acuerdo. Desde que inventamos el lenguaje. Bueno, desde que le que otro agregamos... le cuente a otro, che, mirá, che, no te quebré la pata que no está bueno, entonces ya no queramos menos seguir. Pero por ejemplo, pero yo estoy totalmente en desacuerdo. Esto es medio un territorio. Pará, dijo totalmente en desacuerdo. Entonces, totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Habla no, por no vos. Porque es una opinión. No. Es que estoy absolutamente en desacuerdo, es mi opinión. Que no está bien cuando los padres de los niños dicen, ay no, yo no le voy a mostrar esta película porque le va a dar miedo. Oh. Bueno, que el miedo es una parte absolutamente importante de la experiencia de vivir. Como el hambre. No. No, el miedo y el hambre son dos cosas distintas realmente. Pero me parece muy interesante. No, ahora, como el hambre necesaria para... ¿Saben que el en ese sentido. El miedo... Los dos son un indicador de alerta. Es muy interesante. Uno la falta de combustible y otro la posibilidad de peligro. Eso es muy importante. A nivel neurológico, la concepción de miedo tiene unas raíces muy arcaicas. Seguro, es una de las primeras cosas que sentimos. Muy bien. Por lo tanto, es muy curioso la investigación de lo que genera miedo, temor, en un niño y lo que genera miedo en un adulto. Uh-huh. Siendo prácticamente la misma región... Ah, pensé que os ha sido aburrido. No, aburrido viene... el episodio viene aburrido. Bueno, la arquitectura cerebral, pasamos al informativo de la ELI. Entonces, ¿qué tenemos en YouTube hoy? Apareció un chinito que toca la guitarra, tiene solo 3 años. ¿Lo quieren ver? Bueno, la dicen que iba a decir lo mismo. Dicen que un millonario pagó un millonario para que aprenda a tocar guitarra. No, y volviendo con lo anterior, ¿saben qué? ¿Por qué? Por lo menos en mi opinión, los miedos en las distintas culturas del mundo son bastante parecidos. Sí, sí. ¿Vieron? Sí. Bueno, eso lo descubrí en mi adultez. Perdón, ustedes hablan como que lo leyeron en un libro de Douglas Adams. No, yo no lo leí. La primera vez que escucho al autor. No, no es muy conocido. No, todavía no está tan trillado. Pero están los libros, yo los tenía en una librería y los tenía. Me sorprendí, pero los tenía. ¿En español? Sí, sí. Depende de qué país están. Bueno, nada, me pareció curioso. Un día podemos que los miedos profundizar. Son muy comunes. Que todos, o sea, casi todos tenemos 5 o 6 miedos. Y sí, es que en realidad no hay muchos más. A ver, salimos todos, aunque tú, sea cual ver, sea tu creencia, ver, sí, salimos sí, todos del mismo lugar. Claro, por eso, o sea, sí. Siendo agresivo, te podría decir, tampoco me sorprendería llegar a Rusia y ver que tienen 2 brazos. O sea, me parece que los miedos a hacer una cosa primitiva de algo. Efectivamente está siendo agresivo. ¿Sabes que me siento? Me siento un primate frente a un micrófono. Me está diciendo que mi razonamiento. O sea, lo encuentro poco revelador. Ahora, frente a la posibilidad de un ser amorfo. Compartiendo la existencia en otro lugar del mundo, ya me parece un extremo. Que hasta el momento en el programa no nos habíamos tirado con piedras de ese tamaño. Pero bueno, si querés te contesto. A mí me gusta el fútbol. Los miedos, que es más grande. Eso explica tanto. Puede ser la muerte, el dolor. Lo diferente. Sí, la soledad. Ajá. Pero todo tiene un origen. Claro, o sea, sí, la nada en realidad. El miedo al que... El dolor, la muerte, o sea, el vacío, la nada, la soledad. Siempre estamos hablando de lo mismo, básicamente. Sí, por eso, no sé cuáles son. O básicamente. Un agujero oscuro. Claro, algo así, feo. Y la psicología. No, otra vez. Se fue, no, otra vez. Qué freudiano todo. Listens to music like swing. When there's no customers in. Drinks cause she don't like to drive. Takes a siesta at 5. Empties her thoughts out of sight. To the river at night. Liberty, you're so free. Why don't you come for me? Take me away from the rat race. Liberty, you're so free. todos tenemos algo de autismo, ¿no? No, para mí no. Para mí somos todos demasiado parecidos. Y cuando alguien hace algo que no es lo más parecido, nos llama la atención. Este es el podcast, ¿verdad? El episodio que te deja más triste como te empezaste a escucharlo. Y encima tiene razón. Creo que tendríamos que ser un poco más pelotudos a veces. Sí. Porque cuando nos ponemos en serio inteligentes, tenemos todo para abajo. Sí, sí, realmente. El capítulo va a ser tu bobada. Sí, sí. Lo más en serio que dijimos. Al final estaba mucho más divertido que Nietzsche o Nice. Exacto, El único momento que hablamos en serio hicimos una parodia de. De Nietzsche o Nice. Yo no sé. Pasó de largo, viste, como la mayoría de las cosas, pero. No, es muy bueno, es muy bueno. Es yo genial. Creo que yo le daría mucha plata. Pero pará, en serio te digo. Imagínate. Sí, y aparte didáctico y todo. No te digo que sea una danza. Dijo Nostradamus. Las trompetas de la calle sonarán. No sé si hay que reírse de Nostradamus, Yo estaba pensándolo. Digo, ¿hay que reírse de lo que dijo Nostradamus? Ni en pedo. No, me parece que ni no. Ni loco, por las dudas. Por las dudas, sí. Él no se va a enojar. No, él no, pero no andás a ver si en el libro decía. Sí, se reirán de se los reirán hombres de vestidos de tela y caducirán por él. Caducirán. Qué buena palabra que acaba de inventar. Caducana. Bueno, pará, esto va. De al tacho de los podcasts. El otro día estuve escuchando podcasts. Ahora que estoy fuera de internet, ¿sabías, Nahuel? Hace una semana que no tengo conexión. No. Por eso que no estamos leyendo capítulos de capítulos, comentarios de oyentes. Bueno, siempre o muchas veces nos ha pasado de no leer los comentarios por un par de episodios, cosa que no me gusta. Y ahora ya se van sumando varios episodios. Uh-huh. La realidad es que En el triple vidrio. En el estudio triple vidrio estamos en no conexión internet. ¡Oh, la ironía! Hacemos un podcast. Sí, se puede, señores, se puede. Acá se puede porque también tengamos en cuenta que el lugar es un tanto especial. Cumple con los requisitos del departamento de admisión de estudios. Uh-huh. Tenemos un montón de departamentos de admisión de cosas. Tenemos más departamentos que, de los que te integrantes. Puedas... Sí. No, que integrantes. No. No. Tenemos hasta ñoquis. Sí, tenemos integrantes que... que no trabajan ni están haciendo... Hacen nombre. No es que se lleven un sueldo ni nada. Por supuesto que no. Pero aparte de todo esto es buena contribución. Entonces... Hasta ahora yo no vi ningún bono. Sí, yo no vi ningún. Esto sale. Es una máquina expendedora. Callate. No te cortaron nada. De vino es una máquina expendedora. Tampoco. Hace como un mes que no tomamos nada. Puta madre. Bueno, no, pero sabes que, posta, yo te decía. Estaba sin conexión, eso estaba. No, bueno, después. Posta, yo te decía. No tenía nada que ver. Bueno, estamos sin conexión, los debemos. Los debemos, los comentarios. Te debo los comentarios, pero gracias. Obviamente los leemos. Todos, sí. Leo comentarios de robado. Y soy una especie de gitano del wifi. A ver, faltó. Voy por mi iPod de touch por el mundo, robando wifi de las casas ajenas y enterándome de los comentarios de nuestros comentaristas. Sí. Me es curioso porque Andrés, que bueno, ¿cómo debe ser la vida de Andrés en este momento? Que no tiene internet y nada. Y sigue existiendo. Y no se nota. Claro, y sigue existiendo. Bueno, que es un. Me parece un gran avance. No, bueno, es eso. Así que estamos algo semi incomunicados y es por eso que no estamos leyendo los comentarios en el episodio. Pero los leemos todos y los agradecemos casi todos. Casi también. Casi todos. No, yo alguno que sea a cargo. Yo os agradezco a todos. ¿Todos? Sí, porque en definitiva, sí. Te estaba diciendo. También escuché. De prestado también. Eso. En el trabajo, el episodio de Pin Podcast, el último. Así que dejamos el link en nuestro propio post, el episodio, donde nos hacen su comentario al respecto del famoso episodio del Día de Intercambio Podcastero. Sí, también. El episodio 57, con Armandito y con Cassandra haciendo de las veces de. Realmente. Haciendo de las veces de Ángela y Paco. Así es. aquí dice, ¿sabes qué me pasó? Una cosa buenísima. Yo lo tengo que comentar. Escuchando Pin Podcast, el comienzo era muy familiar. ¿Sí? Cuando dice, Paco dice, aquí desde Almería, no sé qué. Y dije, no, no, es igual. Y cuando Ángela dijo, hola, hablo desde Lugo, España. Todo, yo no podía saber si era que se estaban autorreferenciando o autorreferenciando a nosotros, haciendo de ellos mismos. Era buenísimo. Es... Escúchenlo. Escúchenlo a nuestro vez. Escúchenlo, etcétera. Gran saludo. A... Es muy divertido escuchar Pin Podcast en serio después de haber escuchado el episodio. Exacto. Gracioso, porque hay algunas cosas que mal, son parecidas. Hay algunas cosas que son parecidas. Muy interesante. Buenísimo. Gran saludo a nuestros amigos de Pin Podcast. Repetimos la gracias buena onda. A Ángela, David, a Emerson, Emerson y a Paco. Y a Paco. Repetimos entonces lo divertido que fue para nosotros grabar el episodio, con la libertad que lo hicimos, y bueno, que haya salido también como aparentemente salió, es una alegría. Como habrás visto, viste el episodio de este después del anterior, viene mucho más, está mucho lindo, más etcétera. Sí, sí. bueno, quería que repasemos algunas cosas que hace tiempo ya que no repasamos. Repasamos, no. Son casi anuncios. Sí, son compromisos. Bueno, empezamos con los compromisos. Este es un podcast serio. No sé si notaron que este es un podcast serio. Este en particular, este es el 59, viene serio. Viene serio. No sé si será que siempre el serio viene antes del desconche total. Del desconche total. Porque creamos que sí. ¿Te acordás lo que fue el 49? 50 fue. Fue, o sea. Lo tengo que grabar dos veces. Ah. ¿Te acordás de eso? Sí. O sea, sí. Uno de los momentos más tristes de mi vida del podcast fue ese momento. Que lo grabamos dos veces. Y dije, esto no va a ningún lado. Le estoy pasando mal. Pero qué crecimiento, ¿no? Sí, ese momento. Saber decir esto ahí, no va a ningún lado. Está fresquito está para. Está en cualquier momento se edita y dice, está buenísimo. No, esto es mucho más divertido que lo que hacen ahora. Oh, claro. ¿Sabes qué dónde va eso? En los extras del DVD. Qué feo que te toque eso de extra. Sí, el capítulo que nunca salió. Y cuando lo ves decís, claro, con razón. Con razón nunca salió. Bien. Pero es cierto, está ahí. Sí. El capítulo que nadie escuchó. Bueno, y de la mano de los avisos entonces queda. Imagínense que... lo que debe ser. Si este sí. es el que sale, si este debe es el... ser el no. que no salió. O estábamos con un estándar más alto. Una exigencia más alta. Señores, como este es un episodio serio, nos ponemos serios y como personas serias, ¿qué hacemos? Nos comprometemos. Nos comprometemos. Oh, la pelota. ¿Como quién se compromete a casarse? ¡Epa! ¡Epa! ¿De compromisos hablando? Oh. Uno fuerte, elegido. Sí, señor. ¿Qué te parece? ¿Cuántos sonidos? Sí, parecías sí. el... parecías el llavero de... ¿Cómo se llama? Te faltó el helicóptero y los tenías todos. Idiota, idiota. Goma. No, pero el helicóptero es más. Porque si no parece más una ametralladora. Este es tipo un boomerang, ¿no? ¿Te acuerdas? Siguiendo con el correcaminos. ¿Viste que ese mismo chipsito de sonido se lo ponían durante una década a las armas? A todos los elementos chinos que hacían ruido. Sí, sí, sí. El mismo set ¿sí? de ruidos. Sí. El... Es una de las espadas, otra. El tercero era como. Y el cuarto era. Sí. Incluso cosas que no eran armas. Aparte, ¿qué ritmo es un arma que hace? No. Y es no, de mano. Pero era un chipsito. Es el mismo chipsito de chino. Se metían a todos. Bien. Un autito venía con eso. Sí, un bueno. autito venía con eso. A ver, acá cuatro veces y es mi, siempre. Uno mismo era una set. Sirena. Uno bueno, era una sirena. Bueno. Uno era una sirena de. El disparo, tipo el prrr, una cosa así. Y el último siempre el. Eso es lo más feo de la infancia. Los chipsitos chinos son una de las cosas que digo, sí, me hubiera gustado, pero sí, sí, que no existieron. Y aquella vez que se rieron mucho de vos en grupo. Eso también es feo, feo. Me acuerdo de la infancia. No, yo me acuerdo y digo, estuvo bien. Sí, ¿de qué te acordás? No, bueno, no, me acuerdo de un par, pero prefiero dejarlas ahí. Prefiero dejarlas en ese lugar. Ahora, no sabía que tenía música también para eso. Sí, son música para recuerdos de la infancia. Qué buena película esa, boludo. Qué buena. Automáticamente me viene Cuenta Conmigo. Claro. Qué buena película. Ahí estaba la discusión de si el. De si Tribilín o Goofy era un perro. Y Pluto. Y Pluto. ¿Por qué Pluto es la mascota de Goofy? Claro, si dice. Los son un perro. ¿Es un perro? O en realidad Goofy es un humano. Pero, híbrido. Claro, exactamente. Extrañísimo. Es una discusión muy interesante. Está en Cuenta Conmigo, una de las películas más de las mejores películas que vi en mi infancia. Bien. No sé si. No, no viene nada. ¿Te gustó a vos esa película? ¿Sabes qué? La verdad es que la recuerdo muy poco. No, boludo, miratela. Tiene, pero te puedo nombrar muchas escenas. La de las vías del tren, la que cruzan el charco. Aparte, tiene mucha aventura, que era lo más lindo de una película de la infancia. Uh-huh. Para mí, obviamente. Sobre todo porque nosotros tuvimos una infancia en los 80s. Uh-huh. Donde las películas de aventura eran especialmente prolíficas. ¿Te parece? Sí, la saga de Indiana Jones, una película de aventura. ¡Qué bueno! Bueno, sigamos entonces. Le estábamos diciendo, nos comprometemos el episodio 60, entonces, como habíamos comentado ya. Miren, bueno, escuchen. Lo que va a hacer esto que sigue a continuación. Planificación, señor. Sí, increíble, hay de todo. Increíble. De todo esto tiene el nuevo etcétera, que es mucho más aburrido, pero cumple la promesa. Claro, ¿qué querés al final? Bien. Si querés que sea. ¿Querés que lo haga esquemático? Te lo haga esquemático. Página 42. Risas. Entonces. A mí me gusta que sea sorpresivo. No sabes si te vas a reír o no en un episodio. Pero no. A ver, en el primer episodio dijimos, esto no es comedia. No es el favor. Que se ríe de esto le falta. No, no, no, no, no, no. Al que se ríe de esto le falta. Falta el alma, ¿qué decís? Sí, dicho? Son cuatro letras. Es el alma. Pero hubo gente que contestó algo en la Tifón Grilla. En la etcétera grilla que nos regaló Tifón. Algo. Ah, algo. Sí. Pero. Exacto, y fue un tema de discusión. Hay gente que ya no tiene alma. Los que no tienen alma escuchan algo. Es verdad, los que no tienen alma no entenderían nunca lo que es el alma. Que lo que nosotros. Ah, porque los que tenemos alma. Claro. Perfecto. Riámonos de ellos. Y no sabes qué bien que estoy pasando con mi alma, boludo. El otro día lo que hice. ¡Ah, no! Ahora que tengo alma, me doy cuenta de todos los que no tienen alma. El otro día estaba en el colectivo riéndome de casi todos. Sin nadie alma. Tenía alma. No, digo. Aparte, los no que... entendía. Obviamente, son todos boludos, no sí, tienen alma. No entendían porque aparte, yo me reía. Estaba así. Que... Nosotros que tenemos alma, es muy fácil darse cuenta los que no tienen alma. Obvio, sí, obvio. Pero se nota a la lejos, sí, lejos. A la lejanía. Igual que feo que era no tener alma, ¿eh? Sí. Por favor. Ahora, ¿te acordás lo pelotudo que parecía sin alma? Sí, realmente. Ahora tengo fortuna. Ahora que tengo mujeres y un yate. Compre alma. No, posta. Es feo. Pero bueno, no es un problema que ya vaya a tener nunca más. No. Ya está resuelto, aparentemente. Estamos discutiéndolo todavía. Aparentemente. Estamos en eso. Aparentemente. Y entonces, ¿qué es lo que nos está? Bueno, mirá cómo cuesta. Viste los rodeos que damos con todo de no comprometer. Entonces. Qué lindo, el podcast que no necesita el psicólogo. Che, esta semana no voy, ¿eh? Sí, sí. Disculpame, no, que me grabé un episodio. Sí. Menos mal. Bueno. Una 30. Se atendía alguien. Hola. Estás en un podcast y te ganaste que te rompieran las pelotas a la madrugada. ¿Sí? ¿En serio? Pero por tu tono de voz no tenés alma, así que esto nunca lo entenderías. No. Sí, no, de noche no. No, sería una pesadilla terrible, no. Si no tiene alma. No. ¿Te imaginas, boludo? Es muy bueno esto, de los chistes de los que no tienen alma. Pero aparte, imagínate, te llaman a 1:30 de la mañana, atendés y te dicen... Hola. Te ganaste a aparecer un poco y decís, ¿qué? No, no tenés alma, disculpame. ¿Qué haces así sin dormir? No, te juro, no se vuelve a dormir más. A mí me lo hacen, no me vuelvo a dormir más. Y eso que tengo alma, ¿eh? Por la duda nada más no te dormís. Por la duda. Bueno, a partir del episodio que viene, llamamos una vez por No, ¿podemos? No está bueno. No está bueno no reírse de la gente. No está bueno no reírse. ¿Cómo estoy dejando de ver mi discurso? No está bueno reírse de la gente que no tiene alma. No. Aunque igual, o sea, para adentro nos reímos, de los que tenemos alma. Cuando en las reuniones de los que... En las orgías. En las reuniones de los que tenemos alma. Bueno, nos comprometemos entonces. Como habíamos dicho... Si con alma no me pesan, como compromiso. Como habíamos dicho en los comentarios... Quedó, que también que la pasamos en el episodio con Cassandra y Armandito, quedó en hacer un episodio juntos, pero sin los tonos, ¿no? Claro, donde pudieran ser ellos mismos. Y ellos mismos propusieron, ¿qué les parece el 60? A mí me pareció genial. ¿Por qué no? Es un número. Por lo tanto... Es un mal colectivo. 60, sí. Andrés está enojado con la línea 60. La línea 60. De todas maneras, esto no va a solucionar nada, no, así que la queja dejémosla. Sí. Es un colectivo sin alma. Probablemente los choferes, ¿viste? Ni siquiera. No depende del chofer. Bueno. El cinturón tiene alma, por ejemplo. ¿Vos decís? Sí, el 60 no tiene alma. Oh, está arregladito. No lo pude ver. Bueno, el alma. Entonces. Episodio 60 viene a ser el que viene. Uh-huh. Nos comprometemos y lo hacemos con Cassandra y Armandito. Seguramente sea más entretenido que este, por lo menos. Hablarán ellos. Lo dejamos que digan yo ellos. Yo me río. En definitiva, quedará en ustedes si tienen alma. Yo también. En el episodio 3, ¿sabes cómo hacía chiste? Ahora ya está. ¿Ahora qué? Episodio 60 prácticamente. Bueno, y queda otra deuda pendiente del episodio femenino. El episodio femenino, chicos, ¿se acuerdan del episodio femenino? Sí. A ver, algo va a pasar seguro, porque viene pasando. De esta manera hacemos el anuncio. Episodio 65 queda para el episodio femenino. De hecho, muchas o parte del staff se va a estar enterando en este momento. Sí, exactamente. Porque el grupo es el original, el que no cambió, así que establecido. El episodio femenino quedará en nosotros. Agéndenlo en el calendario. Y aparte quedará en nosotros recopilar el equipo femenino y ponernos de acuerdo y poner la fecha. Bueno, obvio. Cuestiones. Y no a solo eso, ahí donde redoblamos. Sino que esperemos que se acomode el universo hasta el episodio 65 y que se va a producir. ¿Cuántas veces lo suspendimos? La diferencia y la novedad es que luego del episodio femenino que viene el atrapado parecía casi obvio, pero nadie lo había dicho. Nadie lo razonó. Esto es así. Cada así como vez está que, el yin y el yang. Cada vez que el sol se pone, ¿no? Claro. Que va, es así. Lo más seguido que se pueda. El episodio masculino era necesario. Era necesario. El episodio con derecho a réplica. Y lo hacemos después. Y lo hacemos después, obvio. ¿Pero por qué? Porque tenemos alma. Y ¿no? También tenemos. Y en mirá, ayer en el trabajo, una persona estaba. Un hombre estaba con las pelotas muy hinchadas. Sí. Dijo, me tienen las pelotas llenas de tal cosa. Y tengo las pelotas inflamadas, no sé qué otra. Y otra se dio vuelta y le dijo, tenés un escroto como para hacerte una boina. Ah. Oh, con tu escroto vamos a una boina. No sé, me reí durante media hora seguida. Qué feo, boludo. Y pues ya te está inflamado. Qué feo. Que me reí. Sí. Bueno, realmente es una frase muy muy dicha por mí, por ejemplo, y es poco feliz. Es poco feliz, poquísimo. Poco feliz. Sobre todo si una vez viste esa foto que estaban dando vueltas por internet del tipo que se sentaba sobre sus propias pelotas. Sí, sí. Era horrible. Muy feo. Pobre tipo. Muy feo, muy feo. Se reían de ese hombre, ¿viste? ¿Quiénes? Los que no tienen alma de siempre, que están por todos lados. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este episodio vos podés no quererlo, pero yo lo quiero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque fue el que salió lo de no tienen alma. Acá se sobre el final, cerrando el episodio, se descubre la diferencia entre la gente que no tiene alma y la gente que sí. Porque está el que escuchó alma y se descubre la diferencia. Pará. Se descubre la diferencia. Nosotros que tenemos, sabemos de qué estamos hablando. Lo que no tiene alma no lo he entendido jamás. A ver, en la Tifón Grilla está la referencia. Si quieren, escuchen el minuto. Uh-huh. Están los que escuchan alma y los que escuchan algo. Uh-huh. Eso sí. Eso sí es sencillo. O sea, ¿querés comprobar a ver qué te pasa? Es así. No, no tengo la referencia. Bueno, etcétera podcast, la, ¿en qué episodio de la vida, está universo la etcétera grilla, la Tifón Grilla? Como si no se escuchara. Como si repasaran como si preparara tanto. Bueno, entonces, pará. En episodio... el post dejamos. Compadre. En el post dejamos el momento. Uh-huh. En el post dejamos el link a la Tifón Grilla. Se fijan en el momento que decimos la frase y evalúan a si ver tiene, cómo vienen no tiene con el. En realidad no te vas a dar cuenta si tenés alma tan fácilmente. No. Pero. Bueno. De hecho, es imposible darte cuenta. Vos ya sabés que tenés, no te vas a dar cuenta jamás. Lo que no tiene alma no se da. Los que tienen duda no tienen alma. Es más. El que duda. Vieron, no era más patético que alguien sin alma diciendo, yo tengo alma, yo me di cuenta. Y nosotros los que tenemos alma lo miramos con cara de. Sí, quédate tranquilo, tenés alma. Y por atrás decimos, viste, pobrecito. Sí, buenísima tu alma, ¿eh? La verdad es que pocas veces vi un alma tan brillante. ¿Qué? Dejé brillante. Y por dentro pensás, ¿cómo brilla tu alma? Encima cree que tiene. Ese tipo, mira, tiene. Pero bueno. Me siento más liviano. Mira, yo les agradezco. No sé si está bien que escuchen este episodio, pero a mí me hizo bien hacerlo. A ver, la idea de algo que sea casi perfecto es algo que te hace bien a vos y le hace bien a los demás. Obvio. Me habrá hecho bien porque tengo alma. Como no tenemos muchas más preguntas que responder, eso es. Genial, cierra por todos lados. Es perfecto. Bueno, y terminamos de esta manera con los anuncios, por favor. Entonces, episodio 60. Episodio 60, Armandito y Cassandra. Uh-huh. Episodio 65, el episodio femenino. Y episodio 66, al cual falta solamente un 6 para hacer el episodio. Podemos prometer a un 6 del demonio. Que el episodio 666 lo hacemos por el diablo mismo. Si quiere venir, no hay problema. Hay varias preguntas que hacer. En realidad. Bueno. Vos reíste, ahora nos olvidamos de eso. Y yo me tengo que ir a mi casa. 666, venir un invitado que no creemos que sea y el demonio. Y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta después de haberlo editado y publicado. Y decís, pero este es el 666. Y decís, y cuando lo. Esta persona quizás era el demonio. Ya no y no me lo percibimos. No me está gustando. ¿Y por qué no lo percibimos? Porque quizás somos tan malos como él. Porque quizás somos todos parte de. Te dejo con esa pregunta. Nahuel. Bueno, esa y otra parte. Y aparte otra cosa. No, me gustó más esa y otra parte. La parte en la que las personas ponen play en la pantalla para escuchar etcétera podcast es muy aburrida. Por lo tanto, se les recomienda descargarlo, subirlo a un reproductor de MP3, un teléfono con memoria Ursectic o un transbalístico o un mapa transhumántico. O cualquier tipo de dispositivo móvil con reproducción de audio. Gracias. Se ve que tenés alma. Porque entendiste a dónde apuntaba, bien, amigo. ¿Sabes qué pasa, Nahuel? No. hay que disimular un poco. Gracias. Si no lo grabaría solo. Hoy estás bien, sí, hoy lo grabo yo solo. Vos, sí, no, yo hoy no tengo ganas de grabar. Los desalmados se quedan con cara de triste, sin nada. Ahí está. Bueno. ¿Sabes lo que te dice alguien sin alma? Yo no tengo un MP3, ¿funciona? ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Pero qué voy a subir un MP3 que dure una hora y media? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir lo que respondes vos? ¿Te repito? Pero yo pongo play en la pantalla y se escucha. Sí, claro que se escucha. Sí, obvio. Ah, o sea, encadenado como un simio. Claro. Frente a una pantalla. No, porque yo estoy con la computadora. Bueno, una pantalla que no te acaricia, que no te quiere. La idea, o sea, es vos... que vivas a la par, etcétera. No para, etcétera. Es que mientras puedas hacer otra cosa. Claro. Si esto es aunque todo. Sea ver un paisaje. Si esto es todo. Que no sea un play hecho por 80 píxeles por 15. Que en realidad, exacto. Si te empezás a meter adentro una mentira. De cada cosa. Qué mentira, que es luz. La única magia la tiene. El alma. Ese abrazo de alma. Que los que lo tuvimos sabemos de qué se trata. Queda como una invitación a la sodomía, boludo, terrible. ¿Por qué? Que los que lo tuvimos sabemos de qué se trata. Y los que... Un abrazo de alma. ¿Sabes lo que es un abrazo de alma? Sí. Un abrazo de alma es un abrazo de alma. ¿Cómo lo explico? Los que tenemos alma sabemos de qué estamos hablando. Te abraza el alma. Un abrazo de alma. Es genial. ¿Cómo llegamos a...? No, realmente no. Bueno, y después... Yo te dije que levantarlo un poquito, pero nunca me imaginé que iba a salir para este lado. De todas maneras te digo, me pone contento grabar con los auriculares puestos, porque hace 8 capítulos que grabamos. Es lindo, es como jugar a la radio. Bueno, yo les quería mostrar otra cosa. ¡Chiste! ¡Papá! ¿Qué son 600 soldados en el fondo del mar? Bueno... La otra parte. O si no, el otro lado, que te agarra la radio, que se pone un poco así. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien, muy bien. El otro día, viajando en el transporte público, noté que la gente escucha muchos reproductores de MP3, iPods, OPods. Y... Vamos a un llamado de un oyente que nos dice qué le parece esto del MP3. Hola, Jorge. Hola, ¿estás al aire? Hola, Jorge. ¿Estás al aire? Te estamos escuchando. Oh, soy yo. Sí, baja la radio. Radio. Es que está haciendo. Ahora estoy. No, te pido que bajes la radio. Otro oyente, sí. Y así puedes estar. ¿En toda qué la disco mañana de No Doubt salió la canción? No, hoy escuché eso. Don't speak en el colectivo. Rushing for Russian, Tragic Kingdom o Rushing for Race. En los 40 principales. Este sí, en Brazil Race, Tragic Kingdom o Casual Race. Oh, qué lástima. Se pasó. Magic Kingdom, Tragic Kingdom o Casual Race. Kingdom. No puedo decir Magic Kingdom. Con 5 veces le dijeron. Yo estaba sintiendo la cara. No tiene la alma, cara, no la cara tiene colorada del locutor. Me imaginaba. Sí. Diciendo lo que iba a matar. ¿Qué matar? Esta radio de mierda. Mierda. Yo quería ser periodista. Yo quería. Bueno, ¿podemos terminar de alguna manera con esto? Veterinaria, la puta madre. Si vos querés apretar play en la pantalla, perfectamente. Está genial. Está genial hasta por ahí nomás. Es bastante aburrido. Bueno, la otra parte tiene un poco más que te lo descargas, lo tenés vos adentro y podés hacer. Aparte, se lo puedes explicar a gente que no lo va a entender. Esa es la con idea. Con lo cual un está poc, mucho un más. Poc a... task. Un podcast. Vos decime. Parte de si mi no familia te... todavía no entendieron. La bueno, ya está. No te puedes enojar con el resto del mundo lee la tarjeta y dice un podcast. ¿Un qué? Un podcast. Ahora, la pregunta es, a los que inventaron el... Para la lengua hispana, el podcast. No, a los que inventaron, ¿no pensaron que quizás esta palabra en otro lado no se iba a entender nunca? Sí, ¿sabes qué pensaron? Que en castellano iba a ser podcastor. Un podcastor. Todos se ponen la voz, ¿viste? Un podcastor. Podcast. Déjame terminar. la recomendación nuestra dentro de... Se quedó más claro chiste, que nunca. Es que lo descargue, lo guarde en otro lado y lo escuche en un momento. Animate a hacer algo nuevo con este audio que te hace la vida difícil. De todas maneras, lo más divertido es la suscripción. Y así rápidamente, métodos de suscripción, básicamente son tres. El de RSS, que si ya no entendiste de qué se trata, obvialo. Obvialo. Ese que no obvialo. Entendió. Yo no lo entendí. Bien. Pero es así de simple. RSS, ¿sabes lo que es un RSS? ¿Estás suscrito a RSS? No, listo, no importa. Hacés de cuenta que no te dije nada. Es buenísimo, te van a explicar algo y te dicen, ¿vos entendés lo que dice? No, hacés de cuenta que no te lo dije. Ahora, pasemos a otra cosa. Te puedes suscribir vía iTunes. Bien. Que también es medio choto, pero bueno, eso está perfecto. Vía iTunes, no me gusta cómo funciona el iTunes, pero eso es un problema mío. El resto del mundo utiliza iTunes. Sobre todo aquellos que tengan un iPod similar. Y después está la vía correo electrónico, que es la más. Es la que no falla, pero. Te llegará un correo. Te llega un correo y te dice. Es que el nuevo episodio. Exacto. Esa es el mensaje. Bueno, y después. Bien, la parte de la promoción, etcétera. Estuvimos recibiendo varios correos también de... Ah, bueno, empiezo por el principio, ¿no? Lógicamente. Tenemos unas tarjetas, como decíamos, promocionales. Tienen el tamaño de una tarjeta personal, más o menos. Para que entren cómodamente en tu billetera. Distintos motivos de promocionando, etcétera. La idea es que lleguen a las manos de ustedes, nuestros escuchas, que también nos representan por diversos lugares del mundo. Por lo tanto... La forma que ya la decidió nuestro departamento. En su mayoría, gente con alma. Nuestro departamento de promoción, sí. Hasta ahora, sí, ¿no? Eran todos con alma. Casi yo todos con alma, sí. Sí. Los que mandaron correos. Los que mandaron. Tienen todos alma. Sí. No recuerdo. A ver, sí, pero creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. El racista nuestro. Pero racista de alma, ¿no? De alma, es buenísimo. Va a salir la campaña. El Inadi. Sí. El Inadi va a decir. Que se queja de este racismo, no tiene alma. Argentino por. Típico. Típico de los que no tienen alma. Quejarse de la discriminación contra ellos. Una persona con alma no se quejaría. Esto, si lo hubiera dicho Groucho Marx, hoy tendría. Hoy sería buenísimo. Primero te discriminaba por el color de piel, después la religión. También donde habías nacido. Ahora te discriminan por tener o no tener alma. Qué lindo. Yo te digo que tiene un costado profundísimo. Súper profundísimo. Pero como siempre, los que tienen alma ya lo saben. Y los que no, jamás lo entenderán. Entonces, no perdamos tiempo de aire con esto. Tienes razón. Te decía, mandanos un correo a correo@etcpodcast.com y nosotros te hacemos llegar. Como quien dice, haremos un episodio femenino, te van a llegar. Te van a llegar tarjeta. No, te van a llegar, es así, es un hecho. Es un hecho. Fáctico. Fáctico. El departamento de promociones ya decidió que esto va a ser así. Otra cosa más, otro anuncio también, que es algo muy interesante, pero que etcétera todavía está viendo cómo reglamentarlo, es lo siguiente. Nos mandas un correo breve, en el que digas más o menos tu ocupación o algún costado tuyo. Tu área de inferencia. Exactamente, un costado tuyo que creas, como etceteril, y un número de teléfono. Costado etceteril, número de teléfono, y vemos qué pasa. Es como yo sé de esto. Exactamente, y vemos qué pasa. Ya se imagina, llamada, conversaciones y ese tipo de cosas. ¿Qué les parece? A mí me parece bien. Para mí también, para mí sumaría. Gracias, pero más, me parecía mal al aire y teníamos un problema. Y pero yo sé que tenés alma en el fondo. Gracias. O sea, puedo no estar de acuerdo con vos, pero sé que tenés alma en definitiva. Eso. Vamos a saludar a nuestro Dios. La gata tiene alma. Bueno, entonces esto hasta ahora fue todo. ¿No? Sí, sí. Lo dejamos pensando lo del alma. Lo del alma, sí. O preguntándose, che. O preguntándose, ¿por qué estoy suscrito a esto? Pará. ¿Cómo que para probablemente suscribir? Si llegaste hasta este punto del episodio, es irreverente que te hagas esa pregunta porque ya estás bastante mal. casi vas a seguir suscripto. Casi seguro que tenés alma, igual. Por otro lado, pues si te bancaste todos los chistes de los que no tienen alma, es que tenés. Los que no tienen alma no se lo bancan, ¿viste? No te lo bancás. Al primer no tiene alma que escuchaste, sentí. Yo este podcast no lo escucho. Tan ofendido. Y no es porque no tenga alma, ¿eh? No. Te dicen, es porque es malo. Yo tengo un alma tan grande que este podcast no lo escucho más. Ay, se escapa. Se sale del borde que no tenés alma. Malditos desalmados.